Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Y ya iniciamos este matinal de Radio Villa Francia de día martes 15 de septiembre, acá en el 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.cl. Estamos ahí con retorno, tengo ahí un pequeño problema, pero ya comenzamos de lleno, donde estaremos revisando un montón de información, contextualizándola, profundizándola como siempre, en este día martes 15 que se inició, por ejemplo, la movilización, el paro de los trabajadores del aeropuerto de Santiago, de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Que ha traído algunas complicaciones también para algunas personas que pensaban viajar. Entre ellos alguien que debe estar escuchando este programa, así que mandamos un abrazo, un saludo y hacerse de paciencia. Vamos a estar hablando de la Comisión Bravo, por ejemplo, que después de muchísimos meses trabajando llegó a las mismas conclusiones que llegan siempre las autoridades de acá respecto al tema de las pensiones. Se estaba revisando lo que tiene que ver con la AFP, por ejemplo, cómo mejorar el sistema o bien cambiar el sistema, y al final quedó todo donde mismo y con las mismas soluciones de siempre, que tienen que ver básicamente con aumentar la edad de jubilación y aumentar la cotización de las pensiones. Vamos a estar revisando más en detalle aquello, para saber de qué se trata la Comisión Bravo, cuáles son los resultados y qué viene ahora en adelante con ello. Echaremos una mirada también en términos legislativos. Hay una propuesta ahí de la dupla de oro, el diputado Silver, diputado Farca, a propósito del tema de la legítima defensa. Es bien raro lo que pasa con estos diputados que no tienen ningún problema con dar mayores facultades respecto al tema de que alguien pueda utilizar el arma fuera de su casa, porque quieren ampliar el radio de donde se va a establecer legítima defensa, pero estas mismas personas creían que uno no era lo suficientemente maduro para saber cuánta sal echarle a la comida, pero sí a quién poder dispararle afuera. Vamos a estar discutiendo sobre eso durante este programa. Y otra de las cosas también que vamos a estar revisando en algún grado de profundidad y contextualización constante que hacemos acá, tiene que ver con un reportaje que es la lucha del pueblo Rapanui por su autodeterminación. La semana pasada tuvieron una reunión con la embajadora de Bolivia, que le pidieron ayuda para presentar un proceso en la ONU para su autodeterminación. Esto después de 127 años en los cuales Chile ha anexado como territorio a la isla de Rapa Nui, a cual le puso Isla de Pascua por lo demás. Así que de eso y muchas cosas más estaremos conversando este día, y para ellos nos acompañan Carmen, Gloria y Joaquín, a quien paso a saludar. ¿Cómo están ustedes? Hola Toño, hola Carmen, estamos bastante bien ya acá, para mí por lo menos, comenzando una nueva semana acá en el matinal de Radio Villa Francia en este martes 15 de septiembre. Una semana extraña porque están como todos ya endiciochándose y pasamos de esta locura esquizofrénica de, podríamos decir, de la conmemoración de un día triste a una semana después. La idea de ir a celebrar y pasarlo bien y celebrar la patria, a mí me parece un poco raro. Yo no tengo ningún problema con el asado, todo eso, pero ese ese cambio de carácter tan rápido en una semana me complica un poquito. Así que le mandamos un buen saludo a todos los que nos están escuchando a través de todas nuestras señales, señal online, señal FM, repeticiones varias a las 6 y a las 2 de la mañana. Y por supuesto que tengan un buen día, tarde o noche, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. ¿Tú cómo estás, Carmen? Muy bien, muy buenos días. Estamos comenzando una jornada más, como decías tú. Y cuando comentaste el tema de que una semana de unos días intensos de conmemoración y de recuerdo y todo eso, y luego pasamos a una semana un poco fuerte, donde la celebración está y se olvidan todas las luchas y todas las cosas. Me acordaba de una imagen que vi alguna vez en la red donde estaban unos tipos ahí viendo el partido de fútbol y detrás de ellos estaban todos los carteles de decía marchemos, la fuerza y la cuestión. Entonces como que de repente los estados de ánimo, como decías tú, los cambios de morales y todas esas cosas se meten por buena parte una vez que empieza ya fuerte esto del 18 de septiembre, que no tengo nada en contra ni nada, pero creo que este cambio es como, es raro, ¿no? Del 11 al 18. Yo tengo muchas cosas, todavía no entiendo qué se celebra sí. en esta fecha. Porque no me queda claro, se supone que la primera declaración de independencia, pero el 18 de septiembre... La lealtad al rey Fernando VII es muy importante. Está bien, pero tampoco fue no en esta época. Entonces, fue el 18 de septiembre, cuando se le jura lealtad en la primera Junta Nacional, que fue un cabildo abierto, donde solamente llegaron los 14 personas más ricas del país, a decir, oye, en realidad no estamos a favor de José Pepe Botella, de José Bonaparte, sino que estamos a favor José Bueno para la Botella. José Bueno para la Botella. Hermano de Napoleón. Exactamente, así que estamos a favor del rey. Eso es lo que se celebra. Es muy raro celebrar eso, porque en realidad deberíamos celebrar cualquier otra fecha, la batalla de Chacabuco, el abrazo de Maipú, la declaración de independencia que fue en Talca. ¿Otra cosa que me enteré? Ah, ya, eso explica muchas cosas de la idiosincrasia de este país, pues. porque es tan conservador y otras cosas más. Sí, efectivamente, porque la independencia termina siendo febrero, efectivamente, el 18 de septiembre y esta reunión de viejos decrépitos, asustados, cagados de miedo, y con la cual esta aristocracia de 14 personas termina diciendo no, le vamos a cuidar el poder al rey, a sabiendas de que las fuerzas de Napoleón no iban a llegar acá. Entonces, de hecho, en eso consistía básicamente la apuesta. Pero sin ningún grado de decir vamos a nuestra independencia y todo. No, al contrario. Pero en fin, es parte también de los mitos fundacionales, de la historia que se va de una u otra forma construyendo a medida de que se van generando relatos que permitan a alguna gente dormir más tranquila en la noche y así se va estableciendo. Porque probablemente una fiesta en febrero, que es cuando realmente se declara la independencia, dentro de lo que conocemos como independencia, es pleno verano y no tiene mucho sentido. Probablemente la gente está vacacionando, no andar a día yendo a la fonda familiarmente. Bueno, yo creo que incluso podríamos decir acá que lo que se celebra es básicamente la primavera. Es como para ponerle algún grado de nombre. Pero de independencia a independencia, no mucho. Anda. Claro. Tenga, qué sé yo, cuidado. Si va a beber, hágalo con responsabilidad. Todas esas cosas que se dicen para esta fecha y que casi nadie pesca. Pero bueno, está. Saludo ya a gente que se está conectando. Estoy leyendo el hashtag y también algunas menciones. Por ejemplo, Víctor Sánchez que dice: saludos, compa. Escuchaba la repetición de ayer. Hace un rato terminó eso, más o menos. No culpen tanto a los neomiristas, dice. En el PRO también hay neorodriguistas. Ah, qué bueno. Mal de mucho consuelo de... Exactamente. ¿Quién dice eso? Víctor Sánchez, de Australia, así que... ¿Verdad? Mira. Landazuri dice, buenos días, señoritas y caballeros. Un gran abrazo. Yo no sé qué tan caballero hay acá, pero bueno. La verdad, ¿qué vamos a decir? Buenos días, Sebastián. Hola a todos y todas. Pulentos buenos días. Dentro de todo lo triste que es vivir en este país. Uy, qué triste tu comentario, Amanda. Despertó de las depresivas, parece. Sí, es como, no, despertó de las bipolares. Porque no podía empezar diciendo, hola a todos y todas, pulento, buenos días, dentro de todo lo triste que vive este país. Eso es bipolaridad pura. ¿Ah? El litio, ahí, mal. Ponce Lerú, que traiga un poco de litio, por favor. Podemos pedirle a cualquier partido, todavía les deja que era alguna reserva. Sí. Buenos días, señorita Caballero, ya lo dije, Landazuri y Mauricio Donoso, que dice, buenos días, difícil tema el de la isla, por asuntos familiares he ido un par de veces y las visiones son muy poco conciliables. Sí, y sobre todo porque por primera vez superan los continentales a los Rapa Nui. Sí. Es un tema no menor, hay un 56% de personas que no, son continentales, no de la isla, que están ya viviendo ahí. Y eso también ha generado, obvio, como en todos lados, hay gente a favor y gente en contra, gente que dice estos son los beneficios, estos son los costos. Es un tema, insisto, no menor, complicado, pero que lleva en un momento determinado también a hacer revisión de lo que ha sido esta relación de 127 años con el Estado de Chile. Que ha sido terrible. Ha sido de las muy buenas que digamos. De hecho, originalmente se le dio en concesión, una cosa muy Lagos, a la... se me olvidó cómo se llama... a la... que ahora es cadena de automotoras que vende Mercedes-Benz, la Williamson Balfour. A la Williamson Balfour se le vende como concesión la de Pascua. O sea, se le entrega como concesión a la Isla de Pascua para criado de ovejas. Imagínate. Eso genera una deforestación terrible de la Isla de Pascua y implica finalmente que se disminuye la población a casi el mínimo de población Rapa Nui. De hecho, mueren muchos en esta época. Luego se le pasa como protectorado a la Armada de Chile. ¡Qué miedo! No, tampoco es una buena época. Y ya por ahí, en siglo XX, ya como a mediados del siglo XX, se pasa a Rapa Nui a ser un territorio anexado ya de por sí al territorio nacional. O sea, tuvo podríamos decir, un avance bastante errático y bastante terrible, podríamos decir. Tal vez ahora hay ciertos beneficios sociales, lo que uno quiera, pero en realidad su historia es terrible. Así. Otra historia terrible así de Isla de Pascua es, por ejemplo... en la época que se hacía tráfico de esclavos chinos a Perú, que era a finales del siglo XIX también, se recalaba en Isla de Pascua. De hecho, se usaban esclavos chinos para la minería. De hecho, todavía existe población china en Perú por eso. Y los chinos que morían en los barcos durante ese tramo se reemplazaban por pascuenses que también eran utilizados como esclavos. Como esclavos, claro. En las minas en Perú también y en Bolivia. Así que esa es la historia de Isla de Pascua para los que dicen, no, si es que el Estado ha sido súper conveniente, el Estado chileno para Isla de Pascua. No, la verdad no. El Estado chileno permitió prácticamente un genocidio de su población. De hecho, si uno cacha y revisa, en realidad son muy pocas familias las originarias, pero en realidad son muy pocas personas las que permanecieron, no más decían, que permanecieron en la Isla de Pascua, podemos decir, como los pascuenses originales. Y de ahí, podemos decirse, la población ha ido creciendo. Y lo que ahora les preocupa también mucho es que ahora hay más, podemos decir, extranjeros, no pascuenses, que pascuenses en este momento. Entonces sí, ellos realmente ven amenazados. Estaba diciendo, pues 56% de no pascuenses. Entonces ellos se ven amenazados. Ven, sí, por están, supuesto. Por supuesto, en una situación de desmedro. Y también, obviamente, hay una demanda de justicia histórica que yo creo que debe ser atendida. Debe ser atendida. De hecho, a nosotros no nos corresponde ese lugar así de por sí. O sea, lógico, en realidad no nos corresponde ninguno, pero además uno ve no tiene ninguna lógica por qué tenemos en realidad esta pretensión colonialista de tener así un territorio en una isla a no sé cuántos kilómetros de distancia del territorio continental. En realidad fue un proyecto colonialista del siglo XIX. Parte también de todos los proyectos colonialistas del siglo XIX que implican, y que estamos respondiéndolos todo hoy día, si eso es lo interesante, la expansión, podríamos decir, al norte de la invasión a Bolivia principalmente, y luego a Perú, cuando Perú se alía con Bolivia. La expansión colonialista hacia el sur, en el Huelmapu, que también es por esta misma época. Y finalmente la expansión colonialista, podríamos decir, hacia la Isla de Pascua. Esos son como los tres movimientos de una pequeña potencia chilena que se quería convertir en una especie de pequeño imperialismo. Y que de hecho se expande relativamente rápido en una decena, en dos decenas de años. Desde 1860 hasta 1880 se expande notablemente su territorio a través de, podríamos decir, solamente de la del fusil y la metralleta. No hay otra historia. No saben otra forma de tener las cosas, po, a través de la fuerza nomás. Po, y nada rompiendo más. Pactos, tratados, acuerdos. A lo mismo también a propósito del 18 de septiembre y a propósito de la independencia de Chile. Recordar que ya después del año 17, 1817, el director supremo Bernardo O'Higgins, en su periodo, que duró del 17 al 23, firmó y aceptó y declaró la independencia del territorio mapuche, cosa que no fue respetada posteriormente por sus sucesores. Entonces eso explica un poco cómo ha sido en realidad esta historia, y los pascuenses son profundamente afectados. Pero por supuesto, con toda esta invasión, imagínate, se han perdido algunas de las tradiciones, se han ido perdiendo los espacios, como tú decías, han maltratado lo que es el territorio en sí, se está mercantilizando todo. Entonces la verdad es que obviamente se sienten bastante afectados, y los beneficios, como tú decís, no son tantos como para que ellos puedan sentirse, decir, ya bueno, nos vamos a someter. No, pues y ahora levantaron la voz, tan aburridos, tan chatos, y nada, pues ha sido un maltrato a la isla todo el rato, y una invasión también, porque han entrado también propiedad privada, y eso es terrible, que ha quedado en manos de personas inescrupulosas, como lo sabemos nosotros. Claro. Entonces, por eso es que, claro, a mí yo estoy bastante de acuerdo con la idea del Parlamento de Rapa Nui. De hecho, yo considero que lo primero que tiene que hacerse es buscar una forma de autoorganización. Una forma de autoorganización que además no era mirada con tan mal ojo hace un tiempo por parte de las autoridades, también acá mismo se dice, así como que también era parte de hacerse partícipes del Parque Nacional, pero luego ahora se ha visto que ya hay demandas más políticas y se ha pasado a lo contrario, se ha pasado a reprimir, se ha pasado a detener, se ha pasado a una persecución judicial al Parlamento Rapa Nui. Y bueno, si ustedes revisan de hecho el artículo de la radio, pueden ver en realidad también la violencia que se ha ejercido contra los integrantes, contra los... Que no es nada diferente a lo que se ha ejercido en contra de los mapuches, en contra de los estudiantes. Esa es la forma de comunicación que tienen este gobierno con su gente. Exactamente. Es parte, por eso, es parte de una lucha bastante similar. Probablemente más distanciada, pero bastante similar a lo que ocurre en el Huelmapu, en donde, claro, quienes demandan por territorios, quienes demandan por una reivindicación histórica de sus tierras, una reivindicación histórica también de, podríamos decir, de reparación, son tomados como delincuentes. De hecho, era muy, muy interesante cómo se mencionaba y cómo se refería a la prensa respecto al Parlamento Rapa Nui. Decía: el autodenominado Parlamento Rapa Nui. Era constantemente insistido eso, de que ellos se autodenominaban para quitarle total legitimidad. Como bajándoles el perfil. Bajándoles el perfil, exactamente. Tratándolo bajándoles como el poder. Claro, y además el autodenominado también te permite poder establecer en algún momento, si se desea, la idea de asociación ilícita. Claro. De hecho, probablemente eso es lo que incluso quieren hacer. O sea, ellos están haciendo cobro, etcétera. De hecho, lo hicieron. Lo hicieron. No, un tema de parece, sino que lo hicieron. Claro. De hecho, la gente que fue detenida, fue formalizada. De hecho, entre ellos un miembro del Parlamento, del Consejo, de los viejos, de los sabios, como pues se les denomina en algún punto, de 70 y tantos años que estuvo preso. De hecho, se le había decretado la prisión preventiva, claro, y salió hace muy poco. Conversamos con el abogado también de ello. Sí, le están pasando por asociación ilícita. Esa es la idea, básicamente. Y eso ya generó el rompimiento en términos de relaciones, más o menos, en concreto. Exacto, claro. Y eso además muestra nuevamente el rol que tiene la prensa, a propósito de lo que hablábamos la semana pasada del capítulo de informe especial, de cómo en realidad la prensa termina sirviendo estos discursos, estos montajes. Acá pasa lo mismo, o sea, nadie se puso en duda, ningún medio. Yo revisé cuándo fue esto, además, porque además yo llegué a la pauta y las copias prácticamente. Y nadie puso en duda de que esto era el autodenominado Parlamento de Rapa Nui. O sea, diciendo esto en realidad una organización que ilícita, que se puso... A manera de burla, la autodenominación es una manera de burla tratarlo así. Claro, como también, desprecio así. Y también una forma de restarle legitimidad. Eso, a eso me refería. Como burlándose de ellos, así como que, se organizaron. Claro, y eso hace de que en realidad son un grupo de que se atribuye autoría. Sin tenerla de ningún tipo, claro, porque sería muy distinto, y es lo que pasa en realidad, de que en realidad están legitimados por su pueblo, y dado que están legitimados por su pueblo, en realidad tienen derecho a autoría, pero como cualquier organización y cualquier organización que elige un curso, por ejemplo, de un colegio, elige un presidente y eso ya es autoridad, listo, eso ya está organizado. Exactamente. Y ya corresponde y es válido y nada, pues si la gente lo está eligiendo. Claro, y si venimos a discutir, por ejemplo, por si es que no tiene personalidad jurídica, cosas así, el Estado chileno negocia mucho con organizaciones de facto. Y se sienta a negociar con organizaciones de facto. Ah, claro. De hecho, sí, si dan un ejemplo, la CONFECH. Exacto. Es una organización de facto, pero que tiene la legitimidad justamente atribuida a que está respaldado por un sistema y está respaldado por justamente que es la voz de representante de los estudiantes universitarios. Y nadie pone en duda eso porque en realidad uno lo ve. Y acá también. Pero la diferencia es que acá se prefiere justamente quitarle la atribución de legitimidad, que un pueblo lo respalde. Realmente que la población Rapa Nui esté respaldando, podríamos decir, estaría respaldando justamente a este parlamento Rapa Nui. De hecho, claro, efectivamente fueron formalizados por asociación ilícita, desacato, obstrucción de la investigación, atentado contra la autoridad y estafa. De hecho, a mí me recuerda mucho así también a la persecución de los brujos de Chiloé también, un poco utilizando las mismas figuras prácticamente de esa época, sí. Y que también justamente presenta, yo creo, al Estado chileno, obviamente lo que le molesta es que se establezca una suerte de poder paralelo. El Estado chileno va a permitir eso así tan fácil. Y es dentro de su lógica de un Estado unitario, fuertemente centralizado, que no va a permitir de que en realidad se hagan expresiones, podríamos decir. Eso del atentado a la autoridad me genera conflicto. O sea, quiero ver, un tema ahí. Por ejemplo, aquí estamos viendo, hay imágenes dentro de la página de la radio donde se levantó la nota de Rapa Nui, donde lo único que se ve son Rapa Nui herido, baleado y golpeado. Entonces, un atentado a la autoridad, ¿a qué se refiere? ¿A eso? Se refiere a golpes, ¿no? Claro, ¿no? Atentado a la autoridad se supone que atribuirse así prácticamente... Primero puede ser atentado a autoridad, claro, de que ellos le pegaron a los carabineros, cosa que en realidad, pero eso se llama maltrato de obra, forma más precisa. Sí, sí, me confundí, perdón. Claro, cosa que no me extrañaría que también la atribuyeran en algún momento, si no es tan raro. Y lo otro es también, claro, atribuirse a la autoridad, o sea, atentar contra justamente la, podríamos decir, la cadena de mando y la linealidad de la autoridad, donde en realidad... debería estar el gobernador de esa zona, debería ser el encargado de la autoridad, y el alcalde de Rapa Nui debería serlo. Supone la autoridad es competente, la autoridad es oficiales que deberían estar en ese territorio. Cosa que no es así. O sea, claro, hay un poder, podríamos decir, una fuerza que se establece ahí y que tiene legitimidad. y que el Estado tiene que aprender a negociar con ella si que quiere hacer algo, pero no, en vez de eso lo que se prefiere es justamente reprimir, perseguir. Es una época además que es muy complicada también para el Estado chileno también estar metiéndose en estos problemas, que yo creo que también es otro punto. Justamente la jugada de también hacer la demanda a través de Bolivia, es una jugada, a mí me parece muy hábil también, para pegarle al Estado chileno. O sea, justamente el Estado chileno está hablando en La Haya, esto es lo interesante, y está gritando los cuatro vientos de que Chile respeta todo tipo de tratados, de que Chile es un país respetuoso, podríamos decir. Y si por detrás se está mordiendo la lengua. Claro, y uno está viendo de que por debajo en realidad Chile no tiene otra práctica. Sí. Tiene otra práctica en realidad con la diversidad de pueblos. Exige que se respeten los tratados para el resto, pero para los del propio, con su propia gente, nada. Claro, o sea, para los pueblos que habitan, podríamos decir, que habita de este territorio que ha pretendido el Estado chileno, para decirlo de la forma más correcta posible, no hay ningún tipo de respeto. Y si es que se acuerdan cosas, no se respetan. Por lo tanto, en realidad, lo que Chile está haciendo y lo que ha hecho con Rapa Nui principalmente, así resumiendo, es establecer el asistencialismo como la forma de legitimación, ¿no? O sea, vamos a poner bancos del Estado. De hecho, la misma foto era muy buena, esa, la que está de portada, porque muestran a los pacos reprimiendo, y de fondo el Banco del Estado, que es justamente como opera. O sea, vamos a ponerte un CESFAM, un hospital, te vamos a poner un Banco del Estado, te vamos a entregar ciertos beneficios del Estado chileno para que tú puedas tener una vida más moderna. Pero eso no es raro que a futuro llegue un mall. Bueno, no me extrañaría. Pero... Por eso te digo, nadie es raro que a futuro llegue el mall, como llegó ahí a Chiloé también, tratando de mantener la armonía visual, pero sin embargo sabemos de qué se trata todo eso. Sí. Así están las cosas, invadiendo todo el territorio. La foto de portada, como decís tú, es muy buena. Simboliza muchísimo el tema del banco atrás de los pacos. Sí. De hecho, sí, yo creo que esto es muy, muy, muy simbólico. Y es fuerte, o sea, también la imagen. O sea, yo creo que esas son las dos cosas que está utilizando, porque es como el clásico zanahoria del garrote, o como le decía Diego Portales, uno de los fundadores, se supone, de la lógica de este país, el palo y el bizcochuelo. Eso decía, de hecho era una de sus frases, así, hay que dar palo y bizcochuelo, decía. Y eso es lo que está dando en realidad el Estado chileno a los Rapa Nui en este momento. Bizcochuelo, bueno, sí, pero últimamente también harto palo también, para poder mantener su posición. Una posición que en realidad yo creo que a largo término es un poco insostenible. En realidad Rapa Nui... principalmente igual es un lugar bien sustentable económicamente, a pesar de todo. De hecho, el turismo ya le permite una sustentabilidad bastante importante. No es por nada, de hecho, que gente no Rapa Nui se está yendo a vivir a la isla. Porque justamente se está volviendo, podríamos decir, un lugar rentable, un lugar que tiene su propio desarrollo económico, y que gente que no es Rapa Nui se está dando cuenta que incluso es conveniente irse a vivir allá. Vivir del turismo, etcétera. Y eso es lo que está ocurriendo. O sea, si fuera una isla, como todos están diciendo, ay, es que se desanexen porque en realidad van a morirse de hambre, porque más o menos algunos dicen eso. Si fuera tan así, en realidad, gente que no tampoco tiene todos los beneficios, porque no son Rapa Nui, porque se están yendo a vivir a la isla. Entonces no es tan poco rentable, o no es tan poco conveniente en realidad la isla. La isla tiene sus propias capacidades, y los Rapa Nui lo saben muy bien. Yo creo que finalmente acá lo que también pasa, y que también es importante, es que siendo un espacio muy distante, hay muy poca claridad también de lo que está aconteciendo. Probablemente sí, hay una mayor cercanía que permite una mejor comunicación con el Huelmapu, que por lo mismo uno conoce más un poco sus luchas, todo eso. No tanto así con el pueblo de Rapa Nui. Que de hecho, sí, de hecho, aparte de este artículo, todos los artículos que han aparecido han sido en realidad descriptivos solamente del conflicto puntual de el argumento que tira el Estado chileno respecto al cobro ilícito de peaje y de entrada al Parque Nacional Rapa Nui. Del pretendido, como le llaman ellos, Parlamento Rapa Nui, y sacado. Esa es toda la información que han dado al conflicto. Y que en estos meses va a aumentar en términos de conflicto, precisamente porque se tiene que resolver aquello. Básicamente se plantean, este problema tiene muchas aristas, pero básicamente fuertemente se vendó. Una que tiene que ver con el tema de migración hacia la isla, lo hablábamos hace un rato, que tiene que ver con hoy día ya supera la cantidad de continentales versus Rapa Nui. Y eso obviamente llama a la preocupación, porque algunos lo ven como una especie de invasión, otros lo ven como una especie de colonización, de ir quitando poco a poco, de tener esto, las conversaciones que uno tiene, por ejemplo, cuando habla con gente de allá que está en términos del Parlamento, lo que plantea básicamente es... somos un chiche turístico, ¿ah? Para poner en el afiche de una de las partes de las cosas, para las películas, para mostrar de que Chile tiene un montón de lugares súper bonitos para visitar, y sería. Entonces, primero hay una cierta conciencia prácticamente de zoológico en términos de Rapa Nui. Venga a visitar Rapa Nui, súper lindo, buenas playas, Llorana, teleserie, playa. Sexo en la playa y un montón de cosas. Venga a pasarla bien acá. Que, como lo señalaba alguna gente en Facebook, dice, bueno, no es muy distinto esto de lo que pasa en Estados Unidos con Alaska y con Hawái. Y efectivamente hay una relación en términos históricos bastante similar entre la relación de Rapa Nui con Chile que la que tiene Hawái con los Estados Unidos. Y en ese sentido, claro, hay una molestia. Hay algunos que dicen, no, ¿sabes qué? No hay tanto problema con que vengan temas que vengan continentales, pero regulemos la cosa igual. Regulémosla en términos. Hay distintas voces en Rapa Nui, no son todos los que están con la misma postura, pero mayoritariamente la gente que está ligada al tema del Parlamento tiene una postura más o menos clara. De hecho, la forma que ha tenido de resolver el gobierno, y particularmente hay un punto de inflexión por allá por el año 2010, donde hubo hechos represivos bastante violentos y bastante fuertes. Y por otro lado, tiene que ver con esta cosa de la institucionalidad dentro de la isla. Y ahí es donde los Rapa Nui dicen, epa, nosotros sabemos cómo, de una u otra manera, hacer bien esto. Nosotros vivimos acá, nosotros sabemos, no necesitamos que vengan... o que esté en manos del Estado de Chile aquello que tiene que ver básicamente con el tema del parque, que ha sido también un punto de conflicto súper grave y que en estos meses va a ir recrudeciéndose porque se están precisamente dirimiendo algunas cosas. Y el Estado de Chile básicamente lo que ha hecho es hacer lo que siempre hace. Esto no solamente con lo que pasa con Walmapu en términos mapuche, donde había una relación de una cercanía ahí también, en términos de lucha, y ha pasado con comunidades aymara al norte también del país, o huilliche más al sur. Constantemente la relación del Estado de Chile es la que tiene un Estado, básicamente. Si aquí no tiene que ver que sea el Estado de Chile, los estados generalmente tienen este tipo de comportamientos porque establecen, primero, esta centralización de poder, y establecen prioridades centro-periferia. O sea, acá, de una u otra forma, Chile, que es un ejemplo de un Estado así súper fuerte, que se le conoce como Estado portaliano, es centralista. O sea, las decisiones se toman acá en Santiago, no en la isla. Probablemente si mandamos a alguien para allá, ese alguien va a volver, va a tener reuniones acá y después va a ver qué se puede hacer. Eso ocurre con todo tipo de conflictos, los que ocurren en Magallanes, los que ocurren en Aysén, los que ocurren, qué sé yo, en Arica, en todas partes, tiene más o menos la misma lógica. Mira, ¿sabes qué? Hay un tema medioambiental, la gente no está de acuerdo, bueno, lo vamos a discutir. Vamos a hacer un comité de ministros que, dicho sea de paso, se va a hacer acá en Santiago. Y está esa constante relación tensa, que, vuelvo a insistir, es propia de los estados. Esto no tiene nada distinto a lo que tiende a ocurrir en otros países, a lo que ocurre, qué sé yo, en países donde hay población indígena o aborigen, tiende a ser así. Es casi un tema de manual, si uno lo quiere ver de esa manera, porque está intrínsecamente ligado a la relación que tiene el Estado con las personas, con los que considera ciudadanos y también con los que termina dominando para imponer esta lógica y esta idiosincrasia. Insisto que aquí hay varias voces dentro de la isla que algunas dicen no es tan mala la relación y otros dicen es pésima la relación. Pero el problema de la migración es un problema serio. Es un problema que no solamente nos han hecho cargo del control migratorio de la isla, que dice, oye, vamos a vacacionar, y alguno dice, ah, quiero vivir acá, súper bonito, ¿cachai? Tengo buena pega, me vine de acá, este tema puedo hacerlo desde aquí, me quedo a vivir acá. Con lo que aquello implica, porque no hay restricciones. De hecho, ahora recién se están haciendo como ciertas medidas, ciertas cosas. De problemas que tienen que ver incluso con ciertos temas culturales, como la basura, por ejemplo. Y en el término de lo que es el parque, insisto que ha sido precisamente el punto de inflexión el Parque Nacional Rapa Nui, donde el Estado de Chile es dueño del 70%, claro, ha generado ahí todo un conflicto tremendo, y que lo que están planteando los Rapa Nui es básicamente que Chile ha incumplido los contratos y ha incumplido su propia palabra. No es la primera vez que acusan al Estado de Chile de aquello también. Es por esto mismo que el viernes 11 de septiembre, una carta está firmada el 9, pero el viernes 11 de septiembre tiene una reunión con la embajadora de Bolivia, Magdalena Cajías de la Vega, para entregarle una carta en donde los indígenas de la isla Rapa Nui piden a Bolivia que presente la demanda de descolonización de Rapa Nui ante la ONU. Precisamente ocupando un poco lo que está pasando con el tema de la Haya y claro, todo. De que Chile respeta su acuerdo. Exactamente. La única forma de lograr que la ONU declare a Chile como un país colonialista es que sea acusado por otro Estado miembro de las Naciones Unidas habiendo agotado el diálogo interno. Y no nos queda más que esta vía para lograr la liberación colonial que sufre Rapa Nui y así conseguir el respeto de sus derechos. Señala el dirigente indígena Rafael Tuqui Tepeano y Ariel León Bacián. O sea, a ese nivel se llegó. Esta parte de la carta la pueden encontrar en el texto que está en radioviafrancia.cl, que se llama La lucha por la autodeterminación del pueblo Rapa Nui, y que hace un repaso un poco hasta llegar a esta carta de lo que ha estado ocurriendo el último tiempo y hace una contextualización de aquello para poder explicar lo que está ocurriendo hoy día en Rapa Nui. Insisto, este es un tema complejo. De hecho, fue lanzado en esta el día de ayer este reportaje básicamente porque se viene la agudización del conflicto. Esto, bueno, por la fecha del 11 y todo lo demás, no tuvo mucha repercusión mediática, pero ellos entregaron el día viernes pasado esta carta a la Embajada de Bolivia, ojo, a puertas del 26 de septiembre ya se lee el tema del prefallo de la Haya, donde vamos a estar en plena, y ellos dicen, bueno, si Chile dice respetar los acuerdos, los tratados y todo lo demás, que se respeta acá. Sí. Así que es un tema para estar súper atento y que en lo pronto viene y por tal vaya poniéndose al día de lo que está ocurriendo allá y vaya profundizando. No se compre todo lo que le digan. Ni siquiera en este artículo, pero vaya profundizando, como siempre lo decimos, vaya leyendo y vaya ahí teniendo cierta claridad de cosas que están ocurriendo y que probablemente de la cual usted y nosotros mismos no estábamos enterados. Y es súper importante tener elementos para poder contextualizarlo súper bien. Sí, ahí a propósito también ahí en el tele del matinal de Radio Villa Francia, Duncan Rosales puso ahí el libro de Historia del Imperialismo Chileno de Ramírez Necochea, que yo creo que es un muy buen texto para entender en realidad esta pretensión imperialista a baja escala, podríamos decir, de maceteros casi, pero imperialistas al fin y al cabo, con lógicas imperialistas que estableció el Chile del final del siglo XIX. Mm. Que es lo que contaba, expansión al norte, expansión al sur y expansión también a la isla de Pascua. E incluso pretensiones posteriormente también a la Antártica, que es como el típico debate, la Antártica chilena, Chile es un país continental, todas las cuestiones que te enseñan cuando chicos. Eso es parte también de esta lógica imperialista de que Chile quiere verse grande. Y de que tuvo la fuerza militar suficiente y la ocupó, podríamos decir, a destajo contra quienes pudo. De hecho, ahí está también el link enviado en el tele de lo que es la nota. Hay una imagen ahí, hay una que a mí me parece bastante simbólica de lo que es el estado de Chile, que es, están en la isla, se ven estas palmeras, esas cosas, en una calle de Rapa Nui, y hay un piquete de fuerzas especiales ahí colocado, puesto. Eso es muy clásico. ¿Qué uno puede decir del estado de Chile? Fuerzas especiales. Claro. Eso. ¿Cómo, sí. ¿Cómo se ejerce el Estado? A través de fuerzas especiales. De hecho, lo primero que mandan, no mandan a alguien a conversar. Mandan fuerzas especiales. A los lugares que no hay fuerzas especiales llega primero un barco con fuerzas especiales, o dependiendo un bus, dependiendo cómo, si es que por tierra o por mar. Y luego de pelear un tiempo con fuerzas especiales, te va a llegar un representante del gobierno, sí, el más chiquitito, el más grande, siguiendo la lucha, que va a intentar negociar contigo. Pero lo primero que te van a mandar es la represión. Y así ha sido en todos lados. Sí, guarda esa nota porque va a necesitar para decodificar y para entender lo que se viene en términos de... vamos, en cualquier momento se la va a llamar el conflicto Rapa Nui. Es clásico en términos periodísticos. Que es como ponerle a las otras cosas gate. Sí. El conflicto algo o no sé cuántito gate. Es un cliché periodístico ya a esta altura. Los quiero llevar a otro tema que... metámonos de lleno a esto. Que tiene que ver con la reacción de parte de la clase política chilena a lo que ocurre en Venezuela. Yo creo que las próximas elecciones deberían presentarse por Caracas, por lo menos. Algunos parlamentarios, algunas personas que están acá en Chile. Porque la verdad, yo los veo siempre más preocupados de lo que pasa en Venezuela. O quizás también ahí como regidor de La Habana, qué sé yo, alguna cosa. Pero siempre están más preocupados de lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en Cuba de lo que pasa realmente acá. Y esto a propósito de una carta y de la postura que tienen dos expresidentes de Chile, me refiero al caso de Ricardo Lagos y Eduardo Frei, quien han condenado lo que ocurre con Leopoldo López en Venezuela. Ayer les conversamos un poco de eso, el día de ayer. Si bien en lo personal sigo creyendo que esto obedece también a un nivel de torpeza mayúsculo del parte del gobierno bolivariano de Venezuela, que convirtió a un pelotudo con muy poco talento en casi un preso político y en un héroe de una lucha inexistente, que el caso Leopoldo López, que dicho sea de paso se entrega para salvar su propia vida, termina convirtiéndolo en un verdadero héroe mediático inflado. ¿Quién no puede decir el gobierno de Venezuela que se sorprende de que ello haya ocurrido? De hecho, ante el héroe era Capriles, que ha ido perdiendo fuerza también frente a Leopoldo López y particularmente a su esposa, que es quien ha tomado un poco el liderazgo de la oposición en Venezuela luego de las manifestaciones en febrero que, dicho sea de paso, lo dijimos acá, yo lo voy a seguir sosteniendo, fueron muy mal manejadas por el gobierno bolivariano. Y una cosa que era muy pequeña terminó convertida en una cosa inflada, grande, obviamente amplificada después por los mismos medios, pero que obedecía básicamente a un problema interno de la propia fuerza bolivariana, de cierta tensión que hay y que ha ocurrido evidentemente después de la muerte de Hugo Chávez Frías, y que sin duda se manejó no del todo bien. Independientemente de que, por ejemplo, a diferencia de países como Chile, los policías involucrados, los hechos de represión, que sí hubo en Venezuela, ojo con esto, sí hubo hechos de represión en Venezuela, tan así que el propio gobierno sancionó a gran parte de la policía. Me estoy refiriendo a la plana mayor, o sea, recibieron sanción. cosa que acá no hemos visto ni por si acaso. Nunca. Respecto a hechos represivos que han terminado con muertes, por ejemplo. En Venezuela sí hubo sanción, pero fueron hechos represivos. Esconder eso es de un nivel de tontera infantil tremenda. Y dentro de estas cosas, que ya había bajado bastante, lo que eran las guarimbas, lo que era obviamente un cierto sentido en generar cierta desestabilización del gobierno bolivariano, termina erigiéndose este personaje como lo es Leopoldo López, que, insisto, sin ningún talento, tampoco era uno de los que más destacó necesariamente en lo que fueron las movilizaciones de febrero, estaba dentro de los medios, manejaba un tipo que tiene su historia política, termina siendo detenido, él se entrega por lo demás, después de que se descubre y se hace público esta especie como de operación política donde iba a morir Leopoldo López para generar de una u otra manera una reacción. Y Leopoldo López se entrega. Y se entrega planteando de que teme por su vida. Y ya después la cárcel con una huelga que tuvo aquí cobertura, una huelga que incluso fue muy discutida en el mundo si realmente había sido, pero hizo una huelga de hambre y no... Y sin resultar de una u otra manera en grandes cosas, se fue diluyendo, independiente que acá, por ejemplo, en Chile se cubría la huelga de hambre. Cuando no se cubre la mayoría de las huelgas de hambre que ocurren en este país. Pero la sanción, y es la torpeza, por ejemplo, yo encuentro una torpeza, nombrar canciller o darle un cargo de carácter político a una jueza que estuvo involucrada recién en la sentencia de Leopoldo López. Y encuentro un nivel de torpeza, pero gigantesco. Porque acá no hay que rehuir de ese tipo de cosas. Yo creo que cuando se hacen los análisis, se hacen ponderando y estableciendo ¿cómo se llama? Elementos y factores de análisis para generar de una u otra manera un entendimiento de esto. Echar de buena a primera que unos son buenos y otros son malos, así, ya puede ser. Yo no voy a decir que, por ejemplo, Ricardo Lagos buenito, por ejemplo, no. No. Pero eso no hace que uno pase por alto este tipo de cosas para generar más o menos un entendimiento completo o profundo de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y obviamente acá la clase política chilena está bastante, bastante preocupada. Parece ser esencial, de hecho, lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo no veo otro tema que le importe más que bueno, lo mismo que también pasó con Castro. O sea, allá hay represión, acá estamos viviendo bien. Por lo tanto, lo importante es fijarnos lo que está ocurriendo allá, lo que está ocurriendo con Leopoldo López principalmente. Yo reconozco, y yo creo que tiene toda la razón el Toño, de que acá ha habido muy mal manejo político por parte del gobierno venezolano. O sea, yo creo que falta entender probablemente la lógica de no darle de comer a estos tipos que están esperando cometer errores. Yo creo que eso es algo que todo gobierno debería saber hacer. Y en este caso no se hizo bien, no se ha hecho bien, me parece a mí, por lo menos. Porque en realidad, claro, no sé, por el mismo tema también del febrero de 2014, yo creo que fue innecesario probablemente y fue mal llevado el caso de nombrar a la jueza también para que sea diplomática acá, además. Me parece así un error, pero así de tremendo, o sea, es como casi como buscarse la crítica. Por lo tanto, en realidad tampoco ha sido muy hábil, me parece a mí. El manejo, para claro, nada. Justamente hacia tanto la diplomacia externa, podríamos decir, de esta serie de países que están buscando y que son opositores a tu gobierno, y por parte también está ahí alimentando y generando la figura de un héroe en tu propio terreno. Entonces, de un Leopoldo López, que era un tipo bastante poco importante, hoy en día es una figura central, su mujer también una figura central, la reciben acá, la llevan al Museo de la Memoria. Todo eso en realidad se debe a dos cosas: por un lado, por las características propias que tiene la nueva mayoría que en realidad es profundamente opositor, la mayoría de ellos, al gobierno venezolano. Y por otro lado, podríamos decir también, se debe a que generaron esa figura, dieron la posibilidad de que se generara esa figura. Por lo tanto, yo creo que primero Venezuela tiene que aprender a guiar mejor sus políticas, creo yo, a ser más hábil en las decisiones, a ser más políticos finalmente, en el sentido de que tienen que pensarla y tienen que sopesarse y analizarse consecuencias de cada tipo de decisión que se esté llevando a cabo. Yo creo que no se puede llegar y hacer cosas así como así. Principalmente en un momento en que están todos intentando y están todos poniendo su ojo, fijando su vista para ver que se comete un error. Cuando estás en esa situación, tú no puedes cometer errores. Eso es súper importante. Y lo segundo es esta cosa que ya parece enfermante un poco del lado de la política chilena, que es referirse amplia, largamente, respecto a lo que ocurre en Venezuela. A mí, quien me sorprende más, por supuesto, aunque no me sorprende en realidad, me sorprende por su historia familiar, es Isabel Allende. Cuyo padre murió justamente por el golpismo, está protegiendo a Leopoldo López, que es como imaginarse, no sé, me imagino a alguien como protegiendo a Agustín Edwards, una cosa así, defendiendo, no sé, a... Eso revela más la inconsecuencia que tienen algunos políticos acá, ¿no? Exactamente. Que los ideales y los valores, nada. Exacto. Es como, no sé, Agustín Edwards, me imagino, no sé, podría ser Onofre Jarpa, una cosa así. Yo creo que una figura más parecida como Onofre Jarpa, el de Leopoldo López. Estar defendiendo así, como diciendo, oye, defendamos a Onofre Jarpa en la época de Allende y protejámoslo porque es lo más importante y en realidad una voz de la democracia. A uno sí realmente le produce así como, bueno, no han aprendido nada o te reconforta que haya pasado lo que pasó en Chile, porque si no, no entiendo en realidad tu postura. Es muy difícil comprenderla, porque en realidad la postura de Leopoldo López es justamente la postura probablemente más extrema en la oposición venezolana. O sea, no sé, Capriles, molesta, incómodo, todo lo que uno quiera, pero no está totalmente al lado del golpismo. Leopoldo López, sí. Si es que hay un golpe, lo va a apoyar al instante, sin ningún problema, sin dudarlo. De hecho, lo he instado incluso varias veces. Por lo tanto, en realidad, ¿cómo tú apoyas esa figura con la historia, podríamos decir, política que ha tenido este país? Principalmente la historia familiar de algunos de los que están apareciendo ahí. A mí eso me sorprende y me parece que muestra justamente que esta concertación, que se supone que se muestra como heredera primero de algunos, porque ser del Partido Socialista se dicen herederos de la Unidad Popular, otro que se dicen herederos, que se dicen los continuadores de esta lucha contra la dictadura, cuando en realidad sabemos que participaron en lo mínimo en esa lucha contra la dictadura, en la parte del voto nomás. Ahora justamente ellos mismos están sin ningún problema en apoyar a un golpista. En nombre de la supuesta democracia. En nombre de la supuesta democracia, claro. Exactamente. Opinando de lo que pasa en otro país sin ningún problema. Con las patas de poder opinar. Claro, desinformadamente. Exacto. Condenando la represión, que a mí es una de las cuestiones que me parece así ya más, no sé, tragicómica, porque... bueno, sí, que son tan defensores de la libertad de manifestación, de la libertad de expresión, que me parece muy bien. ¿Por qué no empezamos por acá? ¿Y por qué no empezamos a pedirle a los mismos personeros de sus partidos políticos? Llámese, no sé, pues, Jorge Burgos, los DC que están reclamando. Llámese los PS que están reclamando a Lewy. Y díganle que paremos la represión acá, porque acá sí podemos parar la represión. No hay que hacer ninguna carta, en realidad simplemente se tiene al ministro del Interior y al subsecretario del Interior. Y se puede mandar a parar la represión. Pero no se hace. Entonces, a mí me parece que es como un juego muy mediático, muy inconsecuente, Y se está estableciendo y se está armando una polémica, también me parece a mí artificiosa, que yo creo que igual les conviene bastante para desviar un poco el tema de un proceso, además que por supuesto de una época que conviene desviar temas también. O sea, ayer tuvimos la formalización a Martelli. No olvidemos ese detalle. Sebo. Por lo tanto, en realidad estás tirándole basura al país del lado para que te responda. No es una mala política en estos días. Y centrarse y generar tu conflicto central y mover la pauta noticiosa de los distintos medios del país al respecto de lo que está pasando en Venezuela, tampoco es mala jugada. El tema es que el gobierno venezolano ha hecho todo o ha permitido de que esto ocurra, justamente por malas decisiones políticas, por falta de estrategia política. Y le ha dado a la clase política chilena, le ha dado la posibilidad de poder estar hablando de esto tranquilamente. Yo creo que ahí está el gran error y, bueno, ellos ganan fácilmente, pues si están hablando de otros temas y están desviando la atención a temas que realmente yo creo que ni siquiera importa tanto, por lo menos al grueso chileno, en realidad, lo que está pasando allá. O sea, pero esto, a ver, expliquemos también el por qué se da esto. Porque hay políticos que están más preocupados de lo que pueda ocurrir en Venezuela, lo que pueda ocurrir en Cuba. ¿Cuál es la explicación lógica detrás de eso? Y tiene dos explicaciones súper claras. Una, el temor de que se pueda avanzar en un momento determinado hacia algo similar, en términos, qué sé yo, de gobierno o de forma de hacer la política. Por tanto, hay que delegitimarla desde ya. Por tanto, el que uno genere esa dicotomía de que lo que está ocurriendo allá es el caos, de lo que está ocurriendo allá es malo o cualquier cosa, lo ha sido siempre durante todos los últimos años, no solamente ahora en donde hay un problema, por así decirlo, en términos económicos en Venezuela. Eso, por un lado, evitar de que se pueda avanzar. Entonces la gente, cuando identifica a Venezuela y le empieza a hablar de proceso o Cuba, dice, ah, no, pero ya están para la cagá. Entonces nosotros vamos a estar para la cagá, porque la idea es generar lógica de razonamiento simple, lógica de razonamiento no profundo, que eso es lo que hacen los medios de comunicación. Por tanto, cuando usted dice, oye, sí, y oye, pero en Venezuela tiene educación gratuita, ah, pero en Venezuela está la cagada, pues, weón, ¿cachai? Hay cole, todo el tema. Jamás la han visto. ¿Ah? No, es que yo vi un reportaje en Canal 13. En Canal 13, pues, weón. En Canal 13. Sí. Si hay una cuestión que empieza con noticias sobre Venezuela o Cuba, es Canal 13. De hecho, a Cuba la tienen medio porque, bueno, están las negociaciones con Estados Unidos, por tanto, hoy día se es más sutil para decir que Cuba es un paraíso bonito para visitar, pero tienen la caga, pero ahora va a ser salvado porque tienen esta relación con Estados Unidos, que es un poco lo que se vio en TVN en un reportaje hace muy poco tiempo. El caso es ese, lo principal. Y en segundo punto, es que tiene que ver con esta coordinación de carácter político, de entender de todos estos discursos patrioteros, de todos estos discursos nacionalistas. La verdad, todo esto se juntan en convenciones internacionales. La verdad, todo esto están al servicio de transnacionales que patria no tienen. Y, por ejemplo, no sé, por la democracia cristiana se junta en la internacional de centro-derecha del mundo, porque, dicho sea de paso, la democracia cristiana es un partido de centro-derecha. Acá hay gente que lo tiene en una coalición de centro-izquierda porque creen que son de centro-izquierda, ese es otro problema. Exacto. De hecho, la gente derecha probablemente de partido, qué sé yo, como el alemán de Merkel, encontrarían a la gente de que se dice de centro-izquierda en este país fachos, pues, bueno, porque la verdad tienen una visión de la tercera vía bien, bien jodida. Entonces se juntan al término a nivel internacional y aquí hay un apoyo. Particularmente la democracia cristiana siempre ha apoyado a la democracia cristiana venezolana, que es golpista. Afortunadamente Chile, la DC, nunca ha sido golpista. Ay, se empezó a fallar el computador. Sí. Disculpa, rectifico. Sí, la democracia cristiana ha sido golpista. Era una ironía. ¿Ah? Era una ironía, ¿no? A mí, obviamente. Me llamó la atención este año particularmente que hubo mucha referencia a la participación de la democracia cristiana en el golpe, lo vi en varios lados, y se recordó mucho a Patricio Elwin. Uno sí, siente que ya va a morir y que en los titulares va a poder decir el padre de la democracia, y va a decir, ah, el buen hombre, de Patricio Elwin. Y no, Patricio Elwin fue un golpista. De hecho, mientras más se mueren morir, yo creo que más se va a saber. Más gente va a saber que es golpista. Entonces, eso. De hecho, yo le recomiendo morirse rápido si quiere ser recordado mantener como un héroe. Algo de honor. Claro, pues para que algunos... para guardar algo de honor, muérase pronto. Yo le digo, porque ahora que pasa vivo, más personas se dan cuenta de que en realidad este tipo era un golpista. Y que no era el restaurador de la democracia. Y que ya no le van a rendir honores cuando se muera. Sí, así que tiene que morirse rápido. Es mi recomendación solamente. Mm. Estaba leyendo la declaración de la bancada de C respecto a lo de Leopoldo López y me da mucha risa. Dice: estas lamentables situaciones se suman a una serie de hechos los cuales hemos podido observar una flagrante violación de los derechos humanos y los principios democráticos. Censura a los medios de prensa. Represión y uso excesivo de la fuerza antimanifestaciones callejeras. Apresamiento de los líderes de oposición política y estudiantil. Y en general una abierta intimidación a quienes se expresan en desacuerdo con las políticas adoptadas por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. La media personalidad, ¿no? ¿O no? La media persa, sí. Sí. Tremendo. Qué terrible. Sí, pues, o sea... Oh. Condenando la represión y los excesos de manifestaciones. O sea, estamos hablando de opositores. De tipos que fueron gobiernos represivos. Sí. Claro. Que tienen condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso de Ricardo Lagos, por ejemplo. Exacto. O sea, Ricardo Lagos, condena de la Corte Internacional de Derechos Humanos. O sea, Corte Interamericana de Derechos Humanos, perdón. Hablando del tema de la represión y todo lo demás. Bonito, po. Pero es que, insisto, la idea es instalar constructos mentales para que te los compre. Es que el rol de los medios está más o menos claro. De hecho, por eso cuando hablábamos el otro día a propósito de este especie de mea culpa, para ponerle un nombre, de TVN respecto a los montajes que había cometido durante la dictadura, el punto y el fondo de todo esto no es el tema del montaje en sí, sino esta cosa de ser una caja de resonancia del poder, de ser una caja de resonancia solamente del reporte oficial que te hacen llegar y tú lo lees nomás, punto. Ese es el punto y el problema de fondo de todo esto. Y al final el tema de Ricardo Lago está bien. Yo sé que hay mucha gente que le cae mal Ricardo Lago, pero si su coalición política le dice que Ricardo Lago es el hombre del candidato y punto, va a decir que Ricardo Lago es bonito. Sí, lo es acepta. Más, así como que tiene los ojitos azules. Oye, ¿no tiene los ojos azules? Sí, weón, sí tiene los ojos azules. Y nada, pues va a encontrar mi característica que nadie más le vaya, pero en eso consiste también instalar, en imponer también posiciones que tienen que ver básicamente con eso. Ese es el tema en cuestión. Y en el caso de lo que pasa en Venezuela, yo la verdad encuentro que hay cosas maravillosas del proceso venezolano y cosas que no me gustan para nada. Yo no lo vi, por ejemplo, preocupado de lo que pasaba con algunas comunidades indígenas de Venezuela que no la pasaron bien este último tiempo. Ahora hay asesinato. No. Me dice, ay, pero es que The Human Rights Watch, Vivanco, weón, le paga, lo financia la gente allá en Estados Unidos, ha tenido una relación siempre tensa con Venezuela, que, dicho sea de paso, no hay que olvidar que hay un Estado en Venezuela. Y vuelvo a lo que hablábamos del tema Rapa Nui, y eso siempre va a ser problema. De hecho, el problema de hoy día de Venezuela, o particularmente de Nicolás Maduro, tiene que ver a la interna de lo que pasa en los círculos bolivarianos, me refiero al PSUV. Ese es un problema no menor, y eso es lo que está tratando de aprovechar la oposición, porque efectivamente no hay una cosa monolítica que sí lograba Hugo Chávez Frías, y en el caso de Nicolás Maduro no lo logra. No lo logra, porque no es Chávez, pues. Discúlpame, pero cuando armaste todo un relato un lenguaje, él, tras la figura de Chávez, es súper difícil reemplazarla, po. Súper difícil. Y ese es uno de los problemas también, que siempre fue discusión. De hecho, cuando se hablaba en un momento determinado, yo lo recuerdo bien, en términos políticos, ¿qué pasa si llegara a morir Chávez? ¿Sabes cuál era la respuesta? ¿Cuál? Chávez no muere. Bueno, pero por favor, pero pongámosle seriedad a esta discusión. Sí. Pero esa era la respuesta. Estoy hablando de foros políticos, de discusiones de carácter política, de hablarte sobre el proceso. Y cuando uno decía, hey, acá hay un tema complicado con el tema de la figura de Chávez, que es muy grande. Y era que no. Un tipo increíble. Chávez es un fenómeno en sí mismo, un fenómeno social y político en sí mismo. La respuesta era que Chávez no muere. Bueno, Chávez murió. Porque Chávez tampoco era Fidel Castro. Y Chávez no era Fidel Castro. Entonces, ahí hay todo un tema, insisto, que de una u otra manera se deja pasar por alto, porque se cae constantemente en lo que son las dicotomías. Es o esto otro, sin ver los matices. Cuando uno se quiere hacer análisis, tiene que hacer matices. No pa de una u otra manera ponderar y generar equilibrio y generar empates. No. Los matices son para ver que hay cosas que son negras y hay cosas que son grises. Y las necesita establecer para tener un cuadro súper claro. O si no, no tiene ningún sentido. Claro, yo creo que ahí justamente lo que se muestra es una falta también de análisis y de claridad de un proceso. Cuando tú dependes de una persona para el éxito de tu proceso, ahí obviamente tenía una pata coja. Y yo creo que lo que ha pasado justamente con Maduro, de hecho, se ha hablado harto, en realidad Maduro no ha tenido la capacidad de conducir este proceso bolivariano, chavista, como uno le quiera llamar. Del modo que el mismo Chávez lo hacía. No ha logrado tener la adhesión del pueblo, y por otro lado también lo que está ocurriendo es que en realidad hay una oposición a la derecha de Chávez, que es típica, que la alumbran, que la ponen en todos los medios alrededor del mundo, porque el antichavismo es muy grande, etcétera, alrededor de este proceso bolivariano, podría decir. Pero también lo que se está formando también es una oposición a la izquierda. Y eso también es importante decirlo. Un sector que podríamos decir que, aunque no está, puedo decir, en contra derechamente, pero sí está considerando y sí está elaborando las críticas de que en realidad este proceso no está llevándose del modo adecuado. O sea, y no está radicalizándose como debería hacerlo para poder superar, podríamos decir, esta contradicción y esta crisis que está estableciendo. O sea, como siempre, o revolución o contrarrevolución. En realidad, yo creo que ahí se vuelve a esa misma dicotomía. Hay un momento, podríamos decir, donde este camino que está en el medio tiene que decidir un camino u otro, o va a llevar hacia un lado u otro. Por lo tanto, claro, muchos le exigen, bueno, cerremos en realidad y hagamos las cosas que hay que hacer con determinación, mientras, por supuesto, la derecha quiere hacer el golpe o quiere ganar vía democrática ese espacio. Pero en realidad justamente lo que tiene que hacer el proyecto bolivariano es afirmar y avanzar decididamente en las transformaciones que ha prometido. Y yo creo que no ha hecho ni lo uno ni lo otro. Yo creo que ahí ha estado un poco el problema también. No ha tenido, o sea, hay mal manejo por todos lados. Claro, no ha tenido la determinación suficiente como para decir, bueno, pasamos hacia la revolución, ¿cachai? O sea, avancemos derechamente hacia eso. Mientras el mismo gobierno está esperando en realidad extender este proceso eternamente, este proceso de transición. Que yo creo que ahí también hay un problema. Porque con Chávez se podía, porque Chávez tenía ese cariño, ese carisma, que podía establecer y podía unir, podríamos decir, la fuerza de forma bastante clara. Pero yo creo que ahora se vienen tiempos decisivos en Venezuela, y yo creo que eso está súper claro. Y vamos a ver cómo se resuelve. Obviamente yo deseo que se resuelva hacia la izquierda, pero yo creo que como sigue, no puede seguir eternamente en la misma dirección. Se va hacia un lado o hacia otro. ¿Se hace insostenible? O sea, claro, porque es una postura intermedia, una postura, claro, que tiene que resolverse. O sea, no se puede simplemente estar estableciendo ciertas reformas, limitando a la burguesía. Hay un momento que tiene que pasar de limitar a justamente a combatirla. Y esa es la decisión que no se ha tomado todavía en Venezuela, a mi parecer. Y por eso yo creo que justamente lo que tiene que darse ahora es, por lo pronto, porque ya se están agotando, por decir, las fichas, es tomar la determinación de profundizar el proceso. Más que lo que están todos sugiriendo de algunos sectores, de, podríamos decir, de hacerlo, de moderarlo, que sería la otra solución. O sea, ir transando lentamente hacia una socialdemocracia, que yo creo que sería la perdición, pero bueno. Por eso hay sectores que decía que están desde la izquierda criticando, podríamos decir, no de forma destructiva como lo hace la oposición de derecha, pero diciendo que hay que tomar la determinación, hay que llevar esto ya, podríamos decir, hacia un puerto ya de una verdadera revolución bolivariana. O sea, no solamente de reformas bolivarianas, sino de una revolución bolivariana. Y a mí, por lo menos, yo simpatizo con ese lado, con esa postura. Ahí, no sé, por ejemplo, estaba el... No se me olvidó cómo se llama este economista en este momento, pero después me voy a acordar. Pero que decía que justamente lo que hay que hacer es... primero, eliminar todo el capital extranjero en Venezuela. O sea, y hay que... No tan así, solo en Venezuela, ¿ya? Claro, y hay que estatizar el mercado de exportación e importación, que yo creo que es algo que en Venezuela le falta. Ha permitido, podríamos decir, que eso siga ocurriendo. El problema, obviamente, es que Venezuela tiene un candado para su transformación que aún no se atrevió a transar, que es justamente la venta y los contratos de venta de petróleo a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no ha intervenido realmente, como muchas veces también han hecho un poco también demasiado escándalo, me parece a mí, en Venezuela. Pero Estados Unidos realmente no ha intervenido, que Estados Unidos no se le ha pegado realmente en sus intereses tampoco. Nos ha hecho, por ejemplo, lo que se hizo en Chile durante la Unidad Popular, que se nacionalizó el cobre. Acá no, acá se sigue vendiendo, podríamos decir, a un muy buen precio, un precio muy conveniente, el petróleo. Así que vamos a estar atentos porque nos van a tener bastante al tanto la clase política preocupada de lo que pasa allá mientras no nos preocupamos acá. Nos vamos a ir a otro tema que tiene que ver con algo que ocurrió el día de ayer y que hoy día tiene otro elemento como para poner en discusión, que tiene que ver con esta cosa que es la libertad de prensa, el poder decir lo que se quiera, a propósito de el titular de la cuarta, particularmente la portada, respecto a esto de hizo anticucho con la polola, que fue ampliamente... Hay gente que le dio lo mismo, hay gente que decía, ay, pero si es la cuarta, ¿qué más? Pues así, punto. Y hay gente que dijo, no, esto no se puede dejar pasar. De hecho, hay una campaña para pedir la salida del editor de la cuarta, que les digo inmediatamente el nombre de él, que se llama Víctor Durán. Con el fin de presionar para que este tipo de titulares no se haga. Y algunos dicen, bueno, lo que pasa es que fue una talla. Bonita la talla. Ok, pero la discusión aquí es mucho más profunda y a qué los quiero llevar. Hace un tiempo, no hace mucho, lo recordarán ustedes, gente asidua a las redes sociales, ocurrió lo que fue el ataque a la revista Charlie Hebdo en París, Francia, en la cual mueren algunos caricaturistas y generó obviamente la reacción de muchísima gente respecto al tema de la Charlie, con el sentido de una u otra manera de apoyar. Algunos decían, bueno, la revista se lo buscó, y otros decían, no se puede justificar eso porque está ante todo la libertad de prensa y está la libertad, que es distinta a la libertad de prensa en términos incluso legislativos, pero está por sobre eso la libertad de expresión. Hasta ahí todo bien. Charlie Hebdo, alguno decía, epa, recuerdo una columna que también se hizo viral en algún momento, dice, hey, pero estamos hablando de una revista que, ¿cómo se llama?, ridiculizó, que se mofó, que de una u otra manera no podríamos decir que humorística, sino que genera, en cierta medida, resquemores porque ataca de manera no muy sutil a ciertos sectores de los cuales ellos creen estar de una otra manera descubriendo una gran verdad detrás. Sin embargo, a pesar de todo eso y de un montón de situaciones que tienen que ver básicamente con el reivindicar la libertad de expresión, el día de ayer aparece una polémica muy grande a nivel mundial que tiene que ver y que tiene como centro nuevamente a la revista Charlie Hebdo. Y esto básicamente, y por eso pongo, algunos dirán, oye, es que no tiene que ver una cosa con la otra. Yo creo que sí, en el fondo tiene que ver. Y por eso creo que la pongamos en discusión para encontrar algún punto en términos de cuando hay libertad de expresión, cuando se defiende y cuando lisa y llanamente no la hay. Que es una discusión súper compleja por lo demás. Bueno, el día de ayer aparece esta portada de la revista Charlie Hebdo, en la cual aparece el, ¿cómo se llama?, el niño sirio en la playa. De hecho, sale dibujado en la playa. Y en el fondo sale, ¿cómo se llama?, la imagen de un cartel de McDonald's donde dice dos colaciones infantiles por el precio de una. Y que de una otra manera el niño intentaba llegar a la playa para tener su cajita feliz. Algunos encontraron de muy mal gusto la broma. El humor de Charlie Hebdo, de hecho, hace otra con los inmigrantes hundiéndose en el mar. Y algunos dijeron, esto, bueno, pasa más allá de ser humor negro, sino que lisa y llanamente es una falta de respeto. Y todo, o mucha gente de la que decía la libertad de expresión a cualquier costo y lugar, hoy día están titubeando y están rectificando, y otros lisa y llanamente están condenando a Charlie Hebdo, con comentarios algunos más fuertes que otros. Algunos dirán, hoy día está leyendo alguna prensa internacional algunos comentarios en la parte de abajo, dice, bueno, se merecían entonces que le hicieran mierda a la oficina y que murieran algunos de sus caricaturistas. No, tampoco. Te estoy diciendo lo que están diciendo algunos comentarios, y otros dicen que no aprendieron nada. Insisto, pongamos en tensión el tema de la libertad de expresión, porque me parece que es una muy buena oportunidad para poder hacerlo. Cuando se está ejerciendo la libertad de expresión y cuando se está atacando y se está haciendo, en definitiva, se está faltando respeto al que. ¿Quién determina eso? ¿Hay alguna forma? ¿Tiene que ver con subjetividades solamente? ¿O podemos ocupar esto de la manera que nos convenga a cada cual? Insisto, hay. Son distintos puntos los que puse entre medio lo que era la libertad de expresión de la cuarta, de hacer una broma con una situación súper compleja, de un intento de femicidio frustrado, o de un femicidio frustrado, mejor, más que de intento, y hacer sorna de eso, y está por otro lado también lo que pasa con Charlie Hebdo. Yo cuento que son dos casos bien parecidos, de todos modos, debo decir que son donde se ocupa esta bandera de libertad de expresión en realidad para denigrar y oprimir, y yo creo que también ahí lo que falta entender de que por un lado está la libertad de expresión, que claro, obviamente cada uno debería tener el derecho a decir lo que quiera, pero por otro lado también está el rol pedagógico, el rol formativo que tiene que tener un medio de comunicación. Un medio de comunicación tiene que ser consciente de que forma valores y forma ideas. Y por lo tanto tiene una responsabilidad. No es simplemente yo hago lo que quiero y publico lo que quiero. Probablemente yo en la calle tengo derecho a decir y decir lo que quiera, tal vez, porque en realidad no soy nadie. Pero un medio de comunicación tiene una responsabilidad. Ahí también alguien comentaba ayer, decía, bueno, en realidad la cuarta es el diario más vendido de Chile. Y como el diario más vendido de Chile, tiene la responsabilidad justamente también de saber de que, como el diario más vendido de Chile, tiene que entregar ciertas ideas, ciertas nociones, ciertos principios éticos, y no hacer cualquier cosa por hacerla, simplemente por ganar plata. Yo creo que eso claramente la cuarta no la entendió. Y lo que uno ve así es que en realidad acá se hace un muy mal chiste, si eso se le puede llamar chiste. A mí no me parece chiste. No creo que porque haya un juego de palabras o porque simplemente el instrumento que se utiliza para intentar matar a una mujer sea chistoso y sea dieciochero, sea un motivo como para ponerlo de portada. Y para ponerlo en noticia, casi como celebrando así la violencia de género. Sí, sí, en realidad finalmente eso es lo que pasó. Acá se celebró en una portada la violencia de género. Y muy parecido con Charlie Hebdo, principalmente podríamos decir la portada inicial y la portada de segunda edición. La portada de segunda edición aparece un niño dado vuelta solamente mostrando los pies en el agua, en el mar, y Jesús caminando por el agua, diciendo los cristianos pueden caminar sobre el agua, los niños musulmanes no. Diciendo, esa es la prueba de que Europa es cristiana. A mí, por lo menos, yo no lo entiendo el chiste, número uno. En realidad no lo entiendo. Yo lo que entiendo, además de la crueldad, entiendo que acá hay un fomento incluso del odio racial y religioso. Que se está enseñando, que se está mostrando, podríamos decir, a través de los cómics de Charlie Hebdo. Claro, ¿se merecen por eso de que lo haya atacado? No, por supuesto. Yo creo que nadie se merece en realidad de que te pongan una bomba, especialmente en un medio de prensa. O sea, eso no es la forma. Pero ¿se justifica porque te pasó eso que haga eso? Tampoco. Yo creo que acá lo que decía, encuentro la razón, lo que decía Landazuri, decía, simplemente no aprendieron nada. A mí me gusta lo que dijiste con el tema de que esto hay un mensaje de fondo, porque por ejemplo con la portada que vimos ayer en la cuarta, que me parece lamentable y nefasta, lo conversamos anoche en el programa también de la hija de Afrodita, y la verdad que yo encuentro que es de un descriterio increíble de bajar el perfil a una situación que va en aumento en la población en Chile. Y si bien si yo defiendo mi libertad de expresión, a decir, sabes que yo puedo hacer humor negro de lo que se me plazca, es un tema mío. Sí, el tema es que por ejemplo, como dicen todos, es un diario que va, que tiene acceso la mayoría de la gente. Es un diario bastante popular y que llega a un sector para el cual tú estás enviando un mensaje. Disculpa, ¿dónde se está enviando ese mensaje? De hacer el chiste, el ridículo, o de hacer gracioso un tema que es de violencia. Estoy totalmente de acuerdo. ¿En qué inhibe mi libertad de expresión? Es que esto se discutió cuando ocurrió el tema de la masacre de Charlie Hebdo, el cuándo, el cómo, el por qué, que la libertad de expresión, cuándo se ejerce, cuándo se está transgrediendo la libertad de expresión, porque yo encuentro horrible la portada de la cuarta, lo planteé el día de ayer, pero uno podría decir perfectamente, uno tiene el derecho de no comprar la cuarta. Y uno dice, hey, pero está la portada, igual la vaya a ver, porque está en la portada. La portada tiene un efecto social, en definitiva. Yo he visto de todo tipo, hasta medios que se dicen de izquierda o este, ocupando portadas para tratar de una manera vender. No. Y algunos dicen es legítimo, uno podrá tener una visión distinta respecto a eso. Pero acá nos vamos al tema de libertad de expresión. Tiene libertad de expresión la cuarta del grupo Copesa, perteneciente a Álvaro Sallé, de decir en un momento determinado, mira, ¿sabes qué? Estamos ejerciendo nuestra libertad de expresión, nosotros tenemos un estilo, hacemos bromas de todo, somos un diario machista, abiertamente, de hecho lo dice su propio encargado, el director editorial, en una entrevista, que ustedes la estaban revisando ayer en un programa en la noche, y apelamos a ese machista que llega del trabajo y todo el cuento. Entonces, ¿cuál es la sorpresa acá? ¿Ah? ¿De qué nos están criticando? Este diario tiene muchísimo tiempo y nosotros ejercemos nuestra libertad de expresión, no hemos pasado a llevar ninguna ley. Y si uno revisa, sí, pues no han pasado a llevar ninguna ley. Pues sí, que la del mal gusto, probablemente, que los castigarán en programas así parecidos a Primer Plano, me imagino yo, qué sé yo. Seguro. Pero uno dice, sí, siento que algo aquí se transgredió. Siento que acá algo se pasó a llevar, un tema casi de fibra. O sea, no me parece. Yo no sé si leyeron ustedes la nota. Yo me tocó leer la nota ayer para hacer precisamente la nota de acá en la radio. La nota completa de este. ¿Cómo se llama? Femicidio frustrado que había ocurrido en Arica. De este chico de 24 años. Este choro. ¿Ah? Que agarra con a su pareja y su pierna y le clava el anticucho. Un lenguaje casi como todo relatándolo muy graciosamente, Claro, y uno dice, bueno, estamos hablando de un femicidio frustrado. Pues, bueno. Y alguien dijo una cosa muy cierta el día de ayer, y lo traigo a colación. La portada no hubiera sido la misma si hubiera muerto. Dependía de eso. Mira, qué fuerte, pero es verdad. Dependía de que si moría o no moría la chica. O sea, a ese nivel. Si la chica moría, era distinto el titular. Pero como no había muerto, era un femicidio frustrado. Era chistoso. Era chistoso. Y más encima coincidía con las fiestas patrias, anticucho. Pero le dieron un bono por lo creativo del tipo. Ahora, volvamos a Charlie Hebdo. Bueno, ahí no acá, se acá hay bono también. O sea, el tema, se el tema el es atingente. Está el chico turqui. Aileen Turqui. No, perdón, no. Aileen Kurdi. Kurdi. Representado ahí en la orilla de la playa. Detrás está el McDonald's, ahí con el letrero. Lo está puesto ahí. Y en el otro está también una especie como de niño ahogándose. Y ahí un musulmán diciendo a los cristianos... pueden caminar sobre el agua. Sí, pueden caminar sobre el agua, ¿no? Así como una especie como de pregunta irónica, obviamente. Y no, que los cristianos podían caminar sobre el agua, una cosa así. Sí, pues. Y los niños musulmanes se hunden. Sí. Por lo tanto, es la prueba de que Europa es cristiana. Es terrible, así, un mensaje así. Ahora uno puede, sacando todo eso de ahí, hubiera puesto... Es que ahí va, pues. Si no hubiera puesto el tema de los infantes, hubiera puesto los grandes... Es que a eso es lo que quiero llegar. Ah, por supuesto. Los adultos musulmanes o el, qué sé yo, el profeta, el imán musulmán, qué sé yo, no, la guay chistosa. Tú decís, sí, los cristianos, este combo breaker. ¿Sí o no? Es que a esto es lo que quiero llegar en el término de fondo. ¿Qué nos molesta de esta imagen? ¿Qué nos molesta de la otra imagen? Hay un elemento que hace distinto. Acá si cambiamos al niño, Aileen Kurdi, y le ponemos a un adulto, incluso una mujer, cambia el sentido. ¿Qué nos está molestando entonces? ¿Ese paternalismo? ¿Qué es lo que está en definitiva transgrediéndose acá? ¿Que son niños? Pero si no fueran niños, y si es un adolescente ya, y si ya pasa a ser adulto porque cumplió 18 años, ¿no nos molesta? Hay una subjetividad en juego acá con el tema de libertad de expresión. ¿Cuándo estamos frente a una transgresión de la libertad de expresión? ¿Cuándo estamos nosotros mismos estableciendo de que algo es bueno y es malo? Quiero llevarlo... Esta conversa yo la tenía ayer en la noche con alguien... Precisamente para lo que iba a ser la pauta de hoy día. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Por qué nos molesta la cuarta y otros no? ¿Por qué no les molestaba, por ejemplo, cuando hablaban de Egipto en Charlie Hebdo y decía, bueno, el Corán no era prueba de bala? Y era gracioso porque murió mucha gente musulmana en un momento determinado, lo que fue la Primavera Árabe y la posterior, después de que caen los hermanos musulmanes. Porque recordemos que Charlie Hebdo es una revista de contingencia política. Esto, disculpa, está en la contingencia política, es una discusión hoy día en Europa. Si no hubiera estado un niño, no hubiera habido queja. Es que el tema, yo creo que es más que Charlie Hebdo con respecto al niño. Obvio que es más allá de Charlie Hebdo. O sea, se han muerto 20.000 personas a lo largo del año cruzando el Mediterráneo. Uh-huh. 20.000 personas. Entonces, por lo tanto, toda esta cifra, en realidad, y las 19.999 personas... No importaron hasta que este niño y esta imagen icónica de este niño... Imagen que fue montada y que claro, ya se sabe por lo demás. Rompieron las conciencias de una Europa indiferente ante una crisis humanitaria. Déjale leer algunas cosas de acá. No sé cómo ponerle. O Newell. Newell le va a poner. Dice, son parecidos como lo de Lucas con el caso de Lumi Videla, por ejemplo. Exacto. Que cuando sale esta cosa lanzando hacia la embajada, recordemos que fuertísima esa imagen. Pero uno dice, bueno, libertad de expresión. Vuelvo al... No, la libertad de expresión en esa época es un poco... Bueno, sí, decir libertad de expresión en esa época es un oxímoron, sí. Es una paradoja. Pero... Se entiende a lo que voy. Ya, no estando ahí, podría haberse dado en otro contexto decir que esto es gracioso. Álvaros dice, a los de Charlín los mataron por burlarse de un credo, que es harto distinto a burlarse de niños muertos o mujeres atacadas. Vuelvo al punto del niño. Yo creo que aquí lo que nos molesta todo el rato es que haya niños por medio. Es raro porque nos molesta que ocurra con personas o solamente con niños. Cuando ya no son niños no nos molesta. Porque, ¿sabéis qué? Estoy haciendo una cosa así como súper retorcida y estirando el elástico, pero al máximo me parece la misma hipocresía de los profetos. Nos molesta cuando se trata de niños, pero cuando una vez está adulto no importa un pico. Es que eso me pasa, sí, que es súper hipócrita. A mí también. O sea, nos molesta porque sale un niño ahí. Y si no es un niño... Que además, irónicamente, es una concepción súper cristiana. Súper cristiana, porque supone que el niño está exento de pecado. solamente tiene el pecado original, por lo tanto no es un tipo que ha generado maldad. Y por tanto el niño en realidad se le mira como un proyecto pero abierto. Pero es que yo siento que lo del niño es simplemente un símbolo, porque lo que tú decías delante, por ejemplo, antes del niño este tema estaba no invisibilizado para todo el mundo, pero sí la mayoría de la gente lo tenía invisibilizado. Apareció este niño en la playa de esa manera y ya todo el mundo está a favor. Entonces, o sea, no apareció ahora, la fotografía, porque el niño no apareció obviamente de esa forma puesto en la playa. Exacto. Fue puesto ahí, pues llegó a las rocas. Pero a partir de eso genera obvio un sentimiento para todo el mundo, y eso es lo que está agrediendo ahora. Estiremos más el asunto, discutamos la fotografía, es un montaje. O sea, de hecho ya a veces más perverso aún, el agarrar a un niño de la roca, arrastrarlo y ponerlo de cara al suelo. Y sentarse a fotografiar y esa sentarse situación. A fotografiarlo, y eso me parece así ya aún más perverso. El fin justifica los medios. Discúlpame, qué hoy increíble. Día estamos hablando de esto por la imagen de Aileen Kurdi. Les puede gustar o no, esto viene ocurriendo. Hay naufragio hace bastante rato. Hay gente que muere tratando de llegar a la orilla. 20.000 personas muertas a lo largo del año, cruzando el Mediterráneo. Okay. 20.000 personas. Y ocurre lo de Aileen Kurdi en este montaje que alguien dijo: oye, esto podría generar sensibilidad. No sé cuál habrá sido la explicación. Yo estaba leyendo Voltaire, por ejemplo, el otro día, esta de origen francés, que todo es una conspiración gigante. Y hacía eco respecto al tema del montaje fotográfico, que era evidente por la posición en la que estaba el chico, pero claro, le daba una connotación mucho más conspirativa, que se iba montado para justificar un montón de otras cosas. Pero está la sensibilidad puesta hoy día, bueno, la estaba por lo menos hasta la semana pasada. Esto dura un rato, es como, oye, la imagen de Gaza bombardeada nos duró cuánto, un par de semanas y después... ¿Paró el tema en Gaza o en Cisjordania? No, sigue. De hecho, hoy día estaba viendo cómo le pegaban entre 6 personas del ejército israelí a un palestino. Sí. Y le sacaban la cresta. Y es una constante. Y es una constante todos los días. Pero bueno, esta fotografía generó la sensibilización mundial. O sea, yo no conozco medio, salvo este, que no haya ocupado la fotografía. Pero muy similar a lo que ocurrió con Vietnam. Con y los niños arrancando la bomba napal. Con la bomba de napal. Es muy similar. O sea, no hubo concientización. Pues así, una cosa muy cristiana, así de considerar al niño así como la inocencia. Muy judeo-cristiana. Muy judeo-cristiana. Pongamos todo Occidente ahí, prácticamente, o la mayoría de Occidente ahí. Claro. Y de que, claro, se espantó el mundo con respecto a lo que pasaba en Vietnam, que pasaba desde el año, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, prácticamente. Se espantaron con lo que pasaba cuando vieron esa foto, esa fotografía. Que a diferencia, esa no fue un montaje. Yo no sé si leí esto, pero también me parece súper interesante. Son sátiras cruelísimas, pero que ponen el dedo en la llaga hipócrita del Occidente y sus dogmas, dice Alonso Barro. Yo creo que también tiene mucha razón. Es como un poco lo que estáis diciendo ahora. Porque tiene que ver con una lógica de pensar en Occidente. Claro, es que por ejemplo, ahí podría haber una portada más satírica, diciendo así como mostrando niños y diciendo hoy los 19.000 restantes, así, no les importa, ¿cachai? Yo creo que ahí hay que hacer la crítica. Que a mí igual me parece así triste, así como conciencia humana, pensar de que en realidad... Solamente un niño no despierta la conciencia, pero una crisis humanitaria que ya lleva meses en realidad. Ya, pero el no era tema, el tema en cuestión que está, que estamos, estoy tratando de resolver, ¿a dónde está el límite de la prensa? Ese, ¿cuál es el límite que tienen ellos para poder publicar algo y algo tan sensible para la población y hacer un chiste de eso? ¿Dónde está el límite? ¿Quién regula eso? ¿Cómo se hace? Yo creo que quienes tienen que regular ese límite, y ahí yo también estoy landazurista hoy día, pero que dice justamente la libertad de expresión conlleva responsabilidad, y si buscas hacer daño tenés que estar preparado para recibirlo de vuelta, pero sí. No me refiero al sentido a que ponerle una bomba, pero me refiero a la condena pública. Me refiero a que probablemente estamos en una época que es distinta, que no hay una asimetría tan grande con los medios de comunicación, por lo tanto en realidad nosotros podemos llevar a cabo una campaña de funa. Okay, estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con todo eso. Pero, por ejemplo, una sanción al editor no vendría porque está dentro de lo que se le permite a él, la libertad de expresión, ¿po? Tengo entendido que en los casos, por ejemplo, el de la cuarta, no me acuerdo cuál es la legislación última actual, pero por lo menos con las que yo conocía así en su época, prácticamente no se podría hacer nada. Porque no es fomentar la violencia propiamente tal. Por lo tanto, en realidad tampoco así, no hay una condena de tal. La única condena que se puede hacer es justamente que haya una posición tal al medio de que se tenga que tomar medidas por eso. O sea, finalmente pegarles por donde les duele. Yo creo que el primer caso, tal vez así ejemplar, por lo menos en la historia mediática de Chile, fue lo que pasó con el reality La Argandoña. En donde podríamos decir, a través de justamente una cuestión de funa, de boicot, se logró funar un programa. Ya, ¿qué podía hacer más allá de destituir al editor? ¿Qué? Nada más, po. La ironización del diario va a continuar, porque ese es su bueno, fuerte, po. Está también la gente que lo quiera comprar también. Exactamente. Que se une la fuerza de ejercer. Dice Angie, apelando a la libertad de expresión, recuerdo el homenaje a Pinochet, por ejemplo. Que lo que dice Angie acá. Claro, tiene cierto grado de razón. Ahí también hay libertad de expresión. ¿Por qué no? Sí, po. Insisto, yo creo que... A ver, ¿por qué pongo de manifiesto este tema de la libertad de expresión? Porque siempre ha sido ocupado a la conveniencia de cada cual. En términos políticos, hoy se está lesionando la libertad de expresión en Cuba, en Venezuela, y vámonle con la cantaleta. Acá, no hay problema. ¿Cuándo se pasa de una u otra manera el límite? La pregunta cae de cajón, entonces, ¿cuál es el límite? Sí. Pues si establecemos de que se pasa a llevar en un momento determinado porque entendemos que hay un límite definido, ¿lo hay? No creo. Yo creo que depende de la conveniencia. Hay gente que le parece horroroso que se haga un chiste de ese y hace lo mismo a la inversa y no pasa nada. Hay un tema de percepción igual. Claro. Porque a mí me generó conflicto ver la imagen de... De la portada a la cuarta, vuelvo a insistir, generó indignación, molestia, particularmente en organizaciones feministas, organizaciones de mujeres que están preocupadas. Hoy día hay, en el año ya van 40 femicidios. Sí. Sin duda es un tema no menor y preocupante. Pero por otro lado, gente no le molestó. No le molestó y entiende que el diario es así, que apela para eso, y el que quiera comprarlo bien, el que no quiera comprarlo se jode. ¿Cuándo hay una responsabilidad? Por eso hacía la distinción entre la libertad de prensa y la libertad de expresión. Son cosas distintas. Son distintas. Porque la prensa indica una responsabilidad. Esa es la diferencia. Hay un rol, insisto, hay un rol formativo que tiene que tener la prensa. Cualquiera que uno le quiera dar la postura formativa, pero uno tiene que ser consciente que eso se va a multiplicar por miles, o por decenas de miles, o por cientos de miles, lo que tú estás poniendo. No es simplemente gritar algo en la calle. Por lo tanto, hay que tener cierta responsabilidad de lo que se hace. Saber hacerlo, saber qué límites se transgreden y qué límites no se transgreden. ¿Pero existe un límite? ¿Hay un límite? Esa es la pregunta que tengo. Porque yo veo portadas de la cuarta que son increíbles. Esta, por sobre todo, me afectó por el tema de que nosotros siempre hablamos en contra del femicidio. Pero y aparte que va en aumento y la falta de respeto, qué sé yo, para la mujer, porque detrás de ella hay una familia, ¿cachai? Y se hizo chiste de una agresión violenta que sufrió la mujer, a eso me refiero. Pero ¿existe un límite de verdad para poder poner en prensa? Ya, ¿dónde está el límite? Eso quiero saber, po. Es que esa es la pregunta, porque cuando se transgrede es porque existe. Y si existe, ¿dónde? Y esa es la pregunta que queda como la nebulosa. ¿Cuál es el buen gusto? Nada, para gusto los colores. Sí. Entonces, volvemos a esa cosa media tautológica en la cual uno puede decir, ¿sabes qué? Charlie Hebdo apunta, ¿sabes qué? Pone el dedo en la llaga, pero es precisamente y ocupa al niño sabiendo lo que puede provocar en el mundo occidental, judeo-cristiano, la imagen de un niño, pero hubiera sido un adulto, no le importa un carajo lo que está ocurriendo. Volvemos todo el rato a lo mismo. Sí. Todo el rato a lo mismo. Es como sin salida. Es que es difícil, pues, porque en realidad yo creo que los límites los pone la sociedad. De hecho, está súper claro, por ejemplo... La sociedad los pone, la sociedad los castiga, porque en definitiva yo creo que claro. Hoy día no sé si el diario va a seguir vendiendo lo que vendió ayer. Es que exactamente ahí está el punto. O sea, por ejemplo, hay publicidades, por ejemplo, en la publicidad sexista. A mí me ha tocado revisar así, estoy revisando cuestiones históricas y me ha tocado revisar historias bien recientes, llámese 2013, por ejemplo. En 2013 o 2003, cosas que uno en este momento considera inconcebible en publicidad, pero inconcebible. Y esta cuestión te estarían en Twitter funando todo, etcétera. Hoy en día son no podrían aparecer. Por lo tanto, claro, los límites los va definiendo la sociedad en cada momento. Porque insisto, hay cosas que eran súper aceptadas y que nadie las cuestionaba. Nadie las cuestionaba, o muy pocos las cuestionaban. Pero ahora que hay una condena pública de algo, eso en realidad es una cuestión que va avanzando y se va moviendo y se va desplazando, dependiendo también del grado de conciencia que la misma sociedad tiene. En realidad, por lo mismo, una pequeña modulación, lo que dice Antonio es verdad, una pequeña modulación de la portada, tanto de Charlie Hebdo como de la portada de la cuarta, no hubiese generado el ruido que ha generado. Porque justamente transgredió el límite, pero transgredió el límite por algunos aspectos. Si hubiesen cambiado algunos aspectos formales, probablemente no hubiese sido distinta la historia. Y no estaríamos en este momento condenando a Charlie Hebdo, probablemente también lo mismo. O sea, si es que hubiesen puesto un adulto y no un niño, probablemente no estaríamos condenándolo, porque en realidad ahí está donde se le pega. Entonces es un tema demasiado subjetivo, yo creo que incluso por lo mismo también casi judicialmente imposible de resolver. O sea, ¿cómo va a resolver un tribunal? O sea, yo creo que yo creo que hay una responsabilidad al momento de los medios. Hablamos desde un medio de comunicación. Y por tanto, hay una responsabilidad de lo que se dice, lo que se publica y lo que de una u otra manera emana del medio. Sin duda es un tema que es discutible. Acá han habido discusiones muchas veces. De hecho, por ejemplo, en la discusión respecto de si poner o no poner la fotografía de Aileen Kurdi, la decisión fue no. Claro. Sí. Y la decisión fue no, porque uno puede decir, bueno, de partida habían dudas respecto a la veracidad en sí de la misma fotografía. Y segundo, el tema del morbo, aparte que ya estaba puesta en todos lados, pero ¿hasta dónde tenemos que apelar el morbo para poder generar cierto grado de conciencia? Porque vamos subiendo límites también respecto a eso. La capacidad de asombro va generando límites flexibles que se van moviendo. A veces hay cosas, lo pongo lo que pasa con el tema de huelga, hay gente que no le interesa una huelga hasta que ya se están muriendo, porque la verdad ha ido creciendo el límite de tolerancia respecto a la capacidad de asombro. Eso lleva en un momento determinado una reflexión constante respecto, insisto, como medio a lo que se va emitiendo. Sin duda, acá ha habido discusiones respecto a la interna, respecto a una u otra cosa, y eso es una decisión, bueno, por algo defendemos a rajatabla nuestra autonomía, nadie viene a decirnos acá lo que debemos o no debemos publicar. Mi gente no entiende de repente en qué consiste la autonomía y por qué no le andamos mendigando plata a nada, a ninguna embajada, ONG o persona. Porque entendemos esa autonomía como la libertad de poder decidir a conciencia lo que hacemos. Que un poco distinta esa autonomía o del medio independiente muy típico, digámoslo, a la cultura burguesa, que entiende el concepto del pluralismo siempre y cuando le convenga. Entonces, en ese sentido y en ese contexto, discutir este tipo de cosas me parecen importantes. Hoy día Charlie Hebdo no es el héroe de la libertad de expresión, hoy día está siendo criticado a nivel global por esta portada donde hace referencia a la figura de Aileen Kurdi y tiene estas dos chistes en su portada que tiene que ver básicamente con Aileen Kurdi y con este otro niño de los... De que los cristianos pueden caminar por sobre el agua y los niños musulmanes no. Sí, que de hecho hay que decir una cosa en defensa de Charlie Hebdo, que Charlie Hebdo ha mantenido la misma línea siempre. Y yo quiero decir esto porque quiero decir que en realidad quien ha sido esquizofrénico acá es la sociedad. No Charlie Hebdo. Qué buen punto ese, porque la verdad es eso. De hecho, cuando se discutió sobre el tema de Charlie Hebdo, se decía, hey, esto, sí, hay eso, mucha gente que salió a hablar de Charlie Hebdo sin conocerla. Y me pregunto los que compraron un millón de ejemplares de Charlie Hebdo para tener la defensa de la libertad de expresión, deben estar tirándolo a la basura en este momento cuando gastaron mucha plata. Uh-huh. Pero en realidad la canción esquizofrénica ha sido la sociedad, no Charlie Hebdo. De que la sociedad es la que define los límites en definitiva, porque por ejemplo siguiendo la línea que tú estás diciendo, la cuarta también siempre ha sido la línea editorial de ellos, de agarrar todo para la chacota y burlarse y reírse de todo con un vocabulario chistoso, ¿cachai? Siempre la portada de la mina casi en pelota al frente. Entonces esa es como la línea de ellos, po. Entonces no debería asombrarnos el hecho de una portada de esa manera, sino que lo que pasa es que crió un sentimiento de muchas de las mujeres que en este momento están pasando por eso. Ahora, distinto hubiera sido, como dice el Toño y como decís tú delante, si la niña hubiera muerto. Hubiera cambiado todo. Pero como la mina no murió, ese podría ser un chiste de la situación, por la herramienta que ocupó el tipo para poder agredir. A propósito de la fiesta, a eso me refiero. Claro. Y es la línea de la cuarta, po. Sí, pues no, es la línea de la cuarta. De hecho, claro, ese es el tema, porque gente sabiendo que es un periódico machista y gente que se dice no machista y todo lo que uno quiera, compra la cuarta. Exacto. Porque me río de todos los chistes salvo de eso. Sí. No sé, tampoco me parece así una postura muy coherente en realidad. Porque cuando uno está comprando un medio lo está financiando también. Sí. Y lo está avalando, exacto. Exactamente. Estáis de acuerdo con su línea editorial y todas esas cosas. Claro. Respecto a lo de Charlie Hebdo, lo que yo decía, en realidad Charlie Hebdo no ha cambiado nada. Igual es fuerte las imágenes, no. Es que siempre lo han sido. Siempre lo han sido, sí. Es que una cosa es entender y condenar el asesinato a un equipo periodístico, lo que me parece muy correcto de condenar. Sí, pero otra cosa es haber levantado, que yo creo que es un error de modulación muy grande por parte de la mayoría de las personas, de haber levantado como una bandera de la libertad de expresión a Charlie Hebdo. O sea, no porque lo hayan asesinado de forma violenta lo hace menos pelotudo. Exacto. Y eso es lo que nadie entendió. Por lo tanto, siguieron siendo igual de pelotudos que fueron siempre. Y haciendo las mismas portadas pelotudas que han hecho siempre, pero la diferencia es que ahora todo el mundo consideraba que eran los verdaderos defensores de la libertad de expresión y el mejor humor que existió en el mundo. Exacto. Y ahora se encontraron con una de las cuantas que han hecho ellos, que justamente les tocó justamente un tema neurálgico, que yo creo que incluso lo hicieron con cierta intencionalidad, que fue la historia de este niño, de este niño kurdi, y claramente le remueve y dice, no, es que Charlie Hebdo, ¿qué se le ocurrió hacer? Ha hecho eso siempre, no significa que se merezca un ataque, pero tampoco significa que porque tuvieron un ataque se merezcan el epíteto de ser los defensores de la libertad de expresión. Y ahora esa gente que lo está condenando por la libertad de expresión que tiene, ¿es la misma que lo defendió en su momento? ¿Cómo? Las mismas personas que están ahora condenando estas imágenes, sí, ¿son las mismas que lo defendían hace un tiempo atrás después del ataque? Por supuesto, de hecho, porque son las personas porque hay un buen grupo de personas que son las personas que, podemos decir, se entusiasman más con lo que ven en los medios. Entonces, los medios te pegaron y te hicieron llorar con Charlie Hebdo, luego te hizo llorar con esta foto de este niño, que más que importante que 20.000 personas era este niño, No digo que merezca su vida, de hecho cada vida en el mundo es muy importante, pero claro, parece no importar tanto frente, no sé, anciano, persona adulta, una persona promedio, exacto. Y luego ven de nuevo a Charlie Hebdo, está la condena y dicen, no, esto no es posible. ¿Cómo es posible que Charlie Hebdo haga algo tan desgraciado como esto? Entonces uno dice, bueno, ya, pero seamos un poco menos esquizofrénicos. Yo creo que también es importante eso por parte de la sociedad. Y si, bueno, si condenamos a Charlie Hebdo, o sea, condenamos la matanza en Charlie Hebdo, condenamos la matanza. Pero no es necesario que todos seamos Charlie, que levantemos por la libertad de expresión de este medio, que es el más importante del mundo prácticamente. Esa es la cuestión, pues. Entonces, en realidad, el tema, seamos un poquito más crítico, yo creo que eso es lo importante. No llegar y comprarse y subirse a cualquier carro en donde están todos comentando y ponerse a comentar también. Yo creo que hay que ser crítico, analizar. De hecho, nosotros también hicimos eso, o sea, analizamos en realidad Charlie Hebdo. Jamás hemos aplaudido, de hecho yo siempre he condenado lo que pasó en la matanza de Charlie Hebdo, pero eso no constituye de que por eso tenemos que subirnos al carro y decir que Charlie Hebdo es la máxima expresión de la libertad de expresión en el mundo y que por lo tanto hay que tenerlo y defenderlo y tener una bandera y comprarse ese número especial y tenerlo pegado en la pieza. No, porque en realidad es esto. Y ahora los mismos que están defendiéndolo dicen, oh, qué terrible Charlie Hebdo. Entonces hay que ser más crítico, es importante. Sí. Es súper importante. Bueno, el tema da para mucho, para largo, y lo vamos a estar tocando constantemente porque parece que esto viene para largo con Charlie Hebdo, donde ya, por ejemplo, hay un hashtag que se está dando a nivel mundial que es Genesui Charlie Hebdo. Así es la esquizofrenia, ¿no? Es una locura, ¿eh? Oye, quiero contarle una historia que llega acá, que tiene que ver con dos estudiantes. Estoy hablando de Erwin Becerra, de 20 años, y Jonathan Vera, de 19 años, que fueron formalizados por quedar debiendo 3.000 pesos en fotocopia en un cibercafé. Formalizado. ¿Qué te parece? Se trata de universitarios de estudiantes de la construcción civil del Instituto AIEP, que quedaron debiendo 3.000 pesos en un cibercafé. Esto ocurrió el jueves pasado cuando habían ido a un ciber a imprimir sus respectivos trabajos y la cuenta les salió 8.000 pesos, pero los jóvenes andaban solo con 5.000, cifra que habían acordado tener ambos. Se supone que el cibercafé con estos chicos, ya que casi siempre gastaban lo mismo. Así lo consigna la última noticia. Estoy leyendo crimenycastigo.cl, que reedita la nota de la última noticia que apareció hoy día. Luego de no pagar la diferencia, comenzó una pesadilla más larga que pensaban para Erwin Becerra y Jonathan Vera. El dueño del local llamó a carabineros, siendo detenidos por los uniformados, y el otro día fueron formalizados por posible estafa. Según el relato, los jóvenes se les ofreció una salida alternativa que los obligaba a reconocer el delito. Ambos jóvenes rechazaron la propuesta y no les pareció justo, y así que aceptaron irse a juicio. La madre de uno de los estudiantes señala que uno de los clientes dijo que ellos en ningún momento habían sido atrevidos y no quisieron pagar. La actitud que tomó el dueño del local fue exagerada. Por tanto, el fiscal a cargo del caso asegura que los jóvenes no tenían ninguna intención de pagar, según las versiones entregadas por el dueño y la policía uniformada, por lo que el juicio por el delito de estafa comenzaría el 14 de octubre. Es que sabes que me parece que esto es una estupidez. Considerando, o sea, lo que tenemos visto en el resto de la ciudadanía. No, claro, y además estamos pensando pequeño, que ya la bencina de que lleguen los carabineros e ir a dejarlo al lugar y la detención ya en la celda. Todo el proceso es muchísimo más caro. Sale mucho más caro que todo eso. Claro, ya contratar una. Imagínate, van a gastar un tiempo en un juzgado, van a gastar un fiscal. Discúlpame, el criterio de carabineros que llega ahí y que dice si los vamos a tomar detenidos, estás jugando por 3 lucas. Eso es como para llamar a la jueza. Con suerte, yo creo que ni la jueza te atiende. Por no, eso. Mucho gasto, porque claro, según en televisión son plata, pues, para traer un caso. Ni la jueza. Es que no tiene sentido, sí, claro, es claramente un descriterio de carabinero. Carabinero debería haber dicho así, a lo más, así, oye, tráiganle mañana, o si no, no sé, pues ahí vemos. Insisto, con el control de identidad, me llama la atención que dejen a criterio de carabinero si va a ir detenido sí. O no. Esa cuestión me genera un conflicto, pero increíble. ¿Por qué es el criterio de carabinero? O sea, acá lo acabo de ver. Qué increíble. O sea, todo lo que ustedes dicen es súper cierto, o sea, más... hasta la bencina pero para llevar a los cabros para allá. Pero por otro lado, como bien dice aquí Marcelo Juan Pérez Hijo, dice, ey, pero es un golpe a la delincuencia, pues bueno. Tolerancia cero. Po. Como lo trae que está ahí viralizándose la foto de un vendedor de globo. Sí, de hecho lo pone acá y dice lo siguiente: otro gran golpe a la delincuencia junto con la detención del vendedor de globo, jugo, estatua, las lechugas, etcétera, etcétera. Exacto. Tolerancia cero a la delincuencia, me parece estupendo. Qué loco, weón. Chile es un país gracioso igual. Pero loco, 3 lucas. Espero que no le den medidas cautelares. Ojalá. Porque te estallaría así. Wow. Prisión preventiva mientras dure la investigación por 3 lucas en fotocopia. No sé si es la cuestión ya más terrible del mundo. No, es impresionante. Ahora discúlpame, yo creo que este, fuera de broma, este es un problema serio. Que tiene que ver con el tema de las fotocopias de los institutos, universidades y todo lo demás. Que se ha convertido en un gran negocio, por lo tremendo. Por lo cierto. La universidad debería proveer ese tipo de cosas. Bueno, con lo que cobran, deberían casi hacerte cariño cuando estáis sentado y ponerte un cojín en ¿cómo se llama? En los asientos ahí de esa universidad, que compran cualquier inmueble, lo arriendan, no sé, lo auto arriendan y te ponen un par de sillas y ya, ahí está ahí la universidad. Porque es un tema la plata que se gasta en fotocopia en este país. Que es por lo que a mí, por lo personal, tampoco me gusta la universidad, porque uno nunca termina leyendo los textos completos, sino pedazos de capítulos de fotocopia. Sí, no, este es un tremendo negocio, además que ahora la universidad gana porque te licita los espacios interiores de la fotocopia. Está siempre el lugar afuera de la universidad que está más barato. Pero dentro de la universidad, cuando uno está apurado, está el rincón de fotocopia, que la universidad está ganando plata por un arriendo a esa persona. Según el RULA, el criterio de carabineros es una dicotomía u oxímoron al estilo de inteligencia militar. O sea, no podéis decir que carabineros tiene un... Poner criterio carabineros juntos es complicado. Oye, yo tenía ese libro. ¿Inteligencia militar? Sí. ¿Que estaba en blanco? Sí, era buenísimo. Sí. Era una gran intervención artística. Debo comprar el libro La Inteligencia Militar y el libro estaba en blanco. Estupendo. Igual te sirve como libreta, ¿eh? Porque tú puedes comprar y después lo usáis de libreta así como para anotar cosas, po. Pero la idea de abrir un libro que diga La Inteligencia Militar. ¿Cómo se llama ese autor? Se volvió, ¿cómo se llama? Bueno, ahí va a aparecer alguien con el nombre. 3 lucas, no puede ser. Y es que no puede ser. Ahora en la mañana se está viralizando una foto que le habían enviado de una carabinero llevándose la fruta naranja de una de jugo. Pero qué mierda les pasa. Es como lo que recordabas tú de antes por la delincuencia. Coma tranquila. Ah. Tranquila. Quita acá, usted no ve lo que pasa. Usted no pasa y se puso roja ahora. No, mentira. Usted no ve esas cosas, que lo más entretenido va a ser el programa acá, que uno puede ver lo que ocurre acá. En la interna. Sí. Pero te puedo creer que dos estudiantes detenidos por no pagar 3 lucas en fotocopias más encima. En fotocopia. Si ni siquiera fue en copete, nada, 3 lucas, hoy fotocopia para poder estudiar y todo. No, delincuente, es un fraude, es un delito. Llévenlo a Ancana. Y lo llevaron detenido. Si ese es lo fuerte, lo llevan detenido. Lo terminan formalizando. No sé, le podría haber pedido el carnet, no sé, po. Deja empeñado algo. Ahora, claro. Según el dueño local, que es toda la polémica del cuento, ellos se negan a pagar y lo que plantea el fiscal, que se negan a pagar. ¿El fiscal? Que me da risa. De que hay un fiscal que se le ha asignado con todos los retrasos que hay para hacer caso. Y hay un fiscal encargado de... O sea, fácilmente el proceso costó 100 veces más que las 3 lucas. Sí, pues ya todo este proceso. Ese fiscal a la hora que estuvo trabajando ya fue más de 3 lucas de gasto al Estado. Por estar una hora encargado de ese caso. Pero no, alguien ahí con criterio, si ese es el punto, alguien acá con criterio. No, no había, po. No hay. ¿Carabinero? Definitivamente no. No había criterio ahí. Porque el dueño del local puede alegar lo que quiera, si es verdad. Si puede decir, oye, ¿sabes qué? Me miró feo, me estaba acosando, no sé. O sea, uno puede llamar a los pacos porque quiere llamar a los pacos nomás. Sí. Si eso ya es... tú no tenías ningún deber en eso. Y los cabros se quedaron ahí, así como, no, vamos a pagar. Porque, a ver, entendamos que acá hay acusaciones cruzadas, porque los cabros lo que señalan es que los estafados fueron ellos. Porque siempre les cobraban las 5 lucas. Exacto, por eso llevan esa plata y les cobraban. Es que yo me imagino, yendo con un amigo, oye, vamos, ¿cuánto sale como eso? Ya, justo tengo la plata. Y tú también, sí, vamos. Y nos sale 3 lucas más. ¿Qué así? Te devuelvo la fotocopia. Oye, te las pago después. No sé, pues algo como el estilo. No, páguenme ahora. Ya, pues bueno, no te pongas gil. Si te hago muchas fotocopias, si te estamos robando el plasma de la casa, tranquilo. No, me pagan, voy a llamar a carabinero. Yo imagino la escena, un quito entera. Y los cabros deben haber sido muy piola porque otros se mandan a cambiar y chao, así. Claro, es que yo tampoco quisiera meter mucho conflicto porque probablemente igual iban allá y iban a... O sea, ¿qué más conflicto que terminar weón en cana formalizado? Claro, porque después se vieron y dijeron, ¿qué pasó acá? Yo creo que en un momento como que hicieron una retrospectiva. ¿Cómo terminamos estando formalizados por esto? Porque entendamos que ellos se negaron después a pagar. Les pareció que todo era un exceso. Yo ni cagando también pagaría. No, vamos, si ya... O sea, con lo que me hiciste pasar, Juan, que encima que te pague 3 lucas. Voy al ciber y te lo quemo. O sea, ya es chistoso que Carabineros los haya tomado y se los haya llevado por deber 3 lucas. ¿Qué? Ya es chistoso. No, yo ahí consigo con Rula. No le pidamos criterio a gente de criteria. No, y además es fácil ganar ese juicio, ¿no? Por parte de los cabros. Porque, no es robo, es deuda. Sí, pero y la deuda no es delito. Sí, pero el tema es que te quita lo otro. No, por supuesto. El proceso... Estoy allá, yo voy hasta el final nomás. Yo digo, ya quiero ser parte del juicio más estúpido de la historia de Chile. Exacto. Porque eso quiero hacer historia. No me imagino otro más. No sé si cabe otro más estúpido. Igual podría hacerse alguna recopilación del juicio más estúpido. Pero por favor. Por 3.000 pesos. Porque imagino al juez diciendo así. ¿Qué pasó acá? Así como que el juez de garantía tal vez le parezca, pero así el juez de primera instancia, así juzgado oral en lo penal, sí. Diciendo ¿qué pasó acá? ¿Qué es este caso? ¿Cómo llegaste a Loon por esa historia? Igual es chistoso, sí. Todo. Y la Ney dice, lo que más me llama la atención es que los pacos asistieron al llamado. Igual es cierto. O sea, cosas muy importantes que no llegan. Pero, o sea, Dios por mío. Supuesto, acá nosotros lo hemos visto. ¿Cuántas veces se le ha llamado para cosas realmente importantes y no llegan? Pero así es la cosa. Claro. Ahí sale la foto de los cabros. Pobres cabros, weón. ¿Dónde están? ¿A dónde están? Voy a ponerlo debajo del link que tiré, voy a poner la nota. ¿Dónde salen los chicos? Weón, es que encuentro terrible todo esto. Yo creo que debemos seguir este caso, seguirlo hasta el final y alentar a los cabros a que sigan hasta el final. No, que hagan lo que quieran nomás, si se quieren librar y pagar hasta el lucas, me parece. Imagínate que probablemente, no sé, es que me imagino por ejemplo cosas estúpidas. Por ejemplo que dan medidas cautelares pero generan una fianza. Y una fianza ya superior a 3.000 pesos ya sería muy estúpido. ¿Sí? Bueno, para que asistan, para asegurarnos de que usted asista a la audiencia... Le va a cobrar una fianza, aunque sea de 5.000 pesos, ya es profundamente estúpido, porque qué ya absurdo. Es un 80% más que la deuda que ellos tienen. Es de 2 personas, ¿qué conste? Según Pablo Benavido, un procedimiento promedio sale 1.700.000 versus 3 lucas. Yo no sé si sale tan caro, pero igual, o sea, más de 3 lucas, pero... Y, según Rula, dice... Y obviamente los pacos llegaron, obvio, porque eran estudiantes. Hoy tengo 2 estudiantes acá. ¡Bueno, en el golpe! ¡Pam! ¡Trae antimotines! ¡Hay estudiantes en un negocio robando! ¡Ay, que partieron todo! Sí. ¡Qué vergüenza! Y hay patrulla. A ver, buenas tardes, ¿qué pasó acá? No, me deben 3 lucas. No, weón, me voy. Yo me mando a cambiar, ¿qué así? Oiga, pero son 3 lucas, po, weón. Pero probablemente... 3 lucas. Tal vez le dan fotocopias gratis o lo que sea en el lugar, po. Porque según Nape, que piensa que todos los carreras son como los del sector, dice, es que por radio escucharon 3 millones y pensaron que tendrían un buen bono 18. No. Ahí mandé el link. Ahí veo las fotos los cabros. Entonces, si tuviéramos el criterio de elegir que administrar la fotocopiadora, el pedir fiado sería delito. O debería serlo. Según Emilio Morales. Sí, po. Bueno, el fiado es un acuerdo de palabra. Sí, po. Entre dos partes. Claro. Pero claro, para ese tipo... Voy a ir al ciber de la vuelta solamente para ver si pasa algo. Pero esto no lo Barnechea. Ah, bueno, ahí yo estoy. Por eso llegó el Paco al tiro. Sí, po. Seguramente va a llegar acá, po. Todo. Porque ellos están trabajando. Acá salta en el jardín infantil y no llega, van a llegar por 3 lucas en una fotocopiadora. Claro, lo que pasa es que ellos trabajan en una constructora para pagar su estudio de la IEP. Ah, carita estaba... pobre. Claro, carita pobre, lo Barnechea. No pagaron 3 lucas. Obvio. De hecho, yo vi la foto de los chicos y claro, dice, estos cabros van a saltar una casa. Están fotocopiando los planos de una casa. Claro, sacan la cresta para poder estudiar. Y les pasa esto. Pero qué hijo del... Qué hijo de puta, ¿no? Claro, y habían calculado 5 lucas porque cerca de sus casas le cobraban 5 lucas. Pero como... Igual, pago los cabros, están en lo Barnechea. Sí, pues hay un error de cálculo. Oye, qué terrible la historia. Son los típicos cabros que no piensan que el mundo es distinto desde Plaza Italia para abajo a Plaza Italia para arriba. El juicio comienza el 14 de octubre, ahí voy a estar siguiéndolo. Imagínate. Lo voy a poner en pauta. Ponelo en pauta, por favor. El juicio va a estar. Sí, por favor. Comuniquémonos con ellos. Si alguien conoce a estos chicos, por favor, contacte con la radio. Queremos conversar con ellos. Y que nos dé la dirección del cibercafé. Sí. Queremos ir a sacar fotocopia. Claro. Sí, queremos saber dónde queda ese cibercafé en Lo Barnechea. No sale ahí la dirección. Cualquier dato se agradece. Qué pelotudo. 3 lucas y un show. Y vuelvo a lo que están diciendo acá. Cabros, weón, esforzados, que trabajan y estudian, weón, para que alguien los venga a wear por 3 lucas. Nah. Mira, según el fiscal Luis Jaramillo de la Fiscalía Oriente, tanto el testimonio del dueño del cibercafé como de carabineros apuntaban a que Erwin y Jonathan nunca tuvieron la intención de pagar. Y el tribunal estimó que podría haber delito de estafa. ¿Cómo establecer una estafa por 3.000 pesos, por favor? O sea, bueno, aquí estamos hablando de hueones que no han pasado ni siquiera, no han sido ni formalizados por... cientos y cientos y cientos de millones de pesos, weón, en estafa al fisco. Y a estos caros, weón, los llevan a una comisaría. Después sí. Los llevan a formalización por 3 lucas. A lo más un dormilobo por 3 lucas. No se me ocurre otra. Está igual que uno. Para permitir que la agarre por 3 lucas. No sé, porque 3 lucas es una deuda de amigos. Pues ni siquiera es una deuda a nivel. Así. Pero ¿qué crees? Es fuerte. O sea, yo encuentro que... Espero que Alfonso no empiece a adoptar esto con las cuotas. No, vamos a estar en grandes problemas. Qué tremendo todo esto. Yo encuentro, a mí me han quedado viendo más gravísimo plata que el tema de los estudiantes. A mí me han quedado viendo más plata que eso, entonces puedo demandar por estafa. Sí, yo voy a llevar a los pagos. Yo también. Tú vivías acá en Villa Francia, no van a Nechea. No creo que no vayan ni al llamado, así que muy sí, difícil. En todo caso. No creo que me tomen en cuenta. Pobre escala. Banda de truhanes implicado en cuantiosa estafa exitosa pyme educacional. ¿En qué cresta está el rula que dice firme con Bachelet, firme con Ponce Leroux, firme con Sokimich, firme con Luxi, firme con La Concerta, firme con el continuismo, etcétera? Hasta están como que todos los días hay un hashtag hoy día, así como que empiezan a pelear los de un lado y de otro, que son el mismo lado, todo el día. Son los mismos. Son los mismos. Como los comentarios del Mercurio. Haciendo el rula? Ayer me contaban que el Radio Bio Bio, así... ¿El CM? Estaba la... No, es que estaba... Bueno, hubo una talla con el tema del CM y que la aclararon y que era cierto. ¿El de... ¿Puede el de Sati? Sí, el de Sati. Fue hecho. Solo hablaremos en la noche de eso. Sí. Es que hay gente que no entiende que cuando uno publica en un link en Facebook, puede modificarle el titular. Sí. Y te va a quedar como titular dentro de lo que es el link. Hay gente que como que no cachó eso. Y alguien le cambió el titular a la nota, que era de cómo se referían a Sati algunos políticos, eran de hecho. Chico, y puede, dice, no van a asistir a... No quieren que asista el TEDU y Sati puede... Bla, bla, bla, bla. Chúcara. Hace una sí, cosa sí, así. Sí, sí, lo vi. Y mucha gente dijo, obvio, obvio, se fue en bola. Chistoso. Hay gente, lo chistoso es que hay gente que compra esa cuestión así, fácil. Bueno, el caso que BioBio tuvo que salir a aclarar de que no había dicho que Sati la chuteara para el otro lado. Y nada, eso. Pero que había una nota que tenía que ver con lo que había ocurrido en el monumento de Jaime Guzmán, de la UDI, y los comentarios estaban bloqueados. Muy UDI. Muy bien, muy un tributo. Un tributo a la UDI. Sí, los comentarios estaban bloqueados en la nota. Qué raro, porque siempre están abiertos. Pero en esa nota estaban bloqueados. Sebastián Landazuri dice, se ofreció salida alternativa a reconocer el delito, rechazaron la propuesta y no les pareció justo y aceptaron irse a juicio. Sí, lo habíamos comentado de aquello. Yo creo que se vayan a juicio, que lleguen hasta el final. Así que así nomás, po. Así que dos estudiantes formalizados por quedar debiendo 3,000 pesos en una fotocopia ahora. Maravilloso. Increíble. Qué tontera. Qué cernícalo. Pero es lo que tú decías tú, delante, lo que recordaste delante, po, que es una es tan estúpido y tan absurdo como la persona que detuvieron con el jugo de naranja. Como la que han detenido, como al tipo que le sacaron un parte, por ejemplo, por sacar fotografía dentro del metro, que a lo mejor está dentro del tema, pero es absurdo. Es que aquí tiene que adivinar una cosa. El cabro se levanta a las 5:30 de la mañana, el caso de Erwin, y llega a las 12 de la noche a la casa. Porque trabaja y estudia. Sí, pues. Cabro esforzado. Pero no les importa porque él es. Es que no hubiera sido tan esforzado, pero el look ya, pues paren. Sí. Paren. En realidad da lo mismo como haya sido la persona. Sí. Da lo mismo. Así que en realidad el cabro, ¿cómo se llama? Debe tres lucas, no voy a constituir ningún tipo de delito ni detención. Nada. Pero nada, nada. Pero el tema que es la estigmatización, porque me da la sensación de que a otras personas también le han quedado debiendo plata al tipo y le ha dado lo mismo. Pero este tipo quedó debiendo plata porque es morenito, porque es de población y todo eso. Tenía cara pobre. Sí, po. Sí, po. Así de simple. Eso es, po. Sí. Así de simple. Nos discriminan. Sí. No tenemos la suerte de ser como tú, que eres rubio de ojos azules. No tengo los ojos azules, tengo los ojos pardos. Ah. Qué distinto. Pero... Y era rubio cuando chico. era rubio cuando chico. Claro. A mí me encanta esa de Fiestóforo, que cuando está al frente del espejo, yo era rubiecito cuando chico. Maldito Lund que intentó sabotearme con el audio. Si escucharon un ruido fue porque Lund tiró una propaganda que estaba leyendo la nota. Maldito Lund. No, yo no la escuché por lo menos. Qué bueno. Ah, yo tengo bloqueado todo eso acá. Adblock, ocupen Adblock. Yo también tenía Adblock, pero no sé por qué Lund es superior a Adblock y logró bloquear a Adblock. Eso. Carlitos dice, ahora manifestación de alumnos de el liceo de acá de Estación Central, a las afueras de la MUNI de Estación Central, por racismo de la directora. Anda a saber por qué racismo. Si es que está escuchando ahí Carlitos, que nos llame, para que nos explique en qué consiste esta situación del liceo de acá de Estación Central. Ahí está la fotografía, está a través de Twitter. Elisa Monti dice, absurdo y desproporcionado. Saludos, que tengan un excelente día. ¿Cómo Joaquín, que era albino? ¿Andáis contando que era albino? Sí, albino, Joaquín. Mira. Sí. Hasta que me cambié y me tiño de negro. Qué idiota. Atento ahí, comando. Qué idiota. Ese rojo y yo... Albino. Es que todo como... Bueno, para el vino será... Es que como todos dicen que eran rubios, yo dije que era albino cuando chico. Po. No quieren ser rubios cuando chicos. Yo estoy insisto que esa cuestión es un problema del pigmento de la fotografía. No, es un problema del agua. No. El agua. Sí, el agua hace gente más rubia arriba. ¿Tú crees que son rubios? Porque sí, ¿no? No, porque digo que vai bajando, mundo... vai bajando el valle central y el agua te va... Te va, ¿cómo se llama? Haciendo problemas y con... Te va oscureciendo el pelito. Es verdad. ¿Y tú eras rubio cuando chico? Sí, hay fotos. Hay fotos, porque las fotos se destillaron. Entiéndanlo. No, pero bueno, da lo mismo. ¿A alguien le puede importar menos ese tipo de cosas? ¿Qué importa si alguien era rubio o no? Es que no sé por qué al mundo le gustaba, o sea, como que todo... O sea, porque al mundo le gusta, porque es un canon de belleza, obvio, por algo. Rubio, ojo azul, es lo primero que se dice cuando se habla de alguien bonito. Y no necesariamente lo es, pero se establece como canon, por cuando dice... A ver, siempre se dice este dicho... En gusto no hay nada escrito. Y es mentira. De hecho, donde hay más libros escritos es precisamente respecto al tema de gusto. Y de cánones. Pero para gusto los colores. Hay gente que le gusta... qué sé yo... Hay gente que no le gusta la gente rubia, por ejemplo. No le gusta. Es desabrida. Así de simple. A mí no me gusta. ¿Qué me cosa? Encuentro desabrida. La gente rubia. Es que depende. Yo creo que da lo mismo. Sí, que es una tontera partir desde un prejuicio, qué sé yo, físico, estético. A ver. Pero que para mí un canon de belleza no es ser rubio. El otro día tiene esta conversación. Y la típica, por ejemplo, tú estás reunido con quien y te dice, ay, a mí me gusta, voy a poner en distintos casos, hombre o mujer, así como, no, a mí me gustan los hombres altos, rubio, qué sé yo, con ojos café y todo el tema, y tú lo veías dos o tres semanas después, y te, ay, te presento a mi pololo, y es chiquitito, gordito. Son tonteras. Son tonteras. Entonces, el tema va por ahí. Lo mismo el otro. No, a mí me gusta la gente como, qué sé yo, no sé, po. A mí me gusta Emma Watson y hoy me enamoraría una tipa como Emma Watson y la veí y está a un par de semanas con alguien que no se parece nada a Emma Watson. Pero son cosas, son cánones que se supone que son bonitos, pero el amor es otra cosa. Pero es cariñoso. O lo parecido al amor, para ponerle un nombre bonito. Pero tiene que ver con eso, no importa mucho ese tema. Entonces, ¿por qué insistes en que tú cuando chico eras rubio y le das pie a eso? ¿Por qué? ¿Y tú que eres albino? Yo no he dicho nada porque tenía el pelo liso cuando nací. La idiotez, ese es el tema. Sí, voy a llamar eso a porno. A mí no me gusta la gente en general. Prefiero el cerdo, el vacuno y hasta por ahí el pollo. Pero la gente no. Ahí va a saltar la vegetariana. Diferente del rula. Ahí va a saltar la vegetariana. Probablemente. Sí. Nada, el tema de los gustos es, insisto, una tontera al fin y al cabo. La otra que puso rula estaba buena, eso sí. Llamé a carabinero porque mi AFP me roba. Creo que no irán a su oficina. Lo supe por su risa al otro lado del teléfono. Ahí no van. No van a ir. Ahí no van. Hoy nos queda hablar de la Comisión Bravo todavía, pero todavía nos queda programa. Oh. Pero terminando el tema de los gustos, para gusto, insisto, los colores. Exacto. Nah. Porque está todo escrito. De hecho, es demasiado escrito. Y hay una cantidad de matices sobre gusto. Increíble. Así que... Y hay estudios científicos, y hay... Bueno, al final hay de todo, pero... al final... cada cual ve ahí su propio parámetro. Y si se lo aceptan también, po. Sí. De hecho, desde Platón que se habla del gusto, po. Sí, po. La estética. Hay todo un tema, pero no sé, yo en términos de gusto no lo sé, va variando eso con el tiempo. Es que obvio, pues si uno tiene esa cuestión de una definición dogmática así, oye, me gustan así, no, pues a uno le gusta lo que le gusta nomás, pues y listo. Sí. ¿Qué es lo que hay? No, es que lo que hay es lo que a uno le gusta, así. ¿Para qué estás definiendo y marcando lo que uno... Lo que uno desea, sí. No, tiene que ser tales condiciones. No, esa cuestión ya es... Claro. No, no es un inventario así de... No tiene, tiene tanta altura, no tiene... No, ¿para qué? Descartado, no. Claro. Eso no. Sí, si al final tiene que ver con... Con eso, o sea, ¿qué te llama la atención de alguien o de algo? O no sé. Pero de ahí a plantear cánones, que hay en el mismo formato, en definitiva, que tanto criticáis. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque tú lo pusiste en... Yo no he dicho nada, voy a buscar... Empezaste con el tema de los rubios y ahí empezaste a armar el... Fue Lisa Monti, que dijo que yo era albino. Ahí empezó todo. Lisa Monti, mira. Ella es la culpable. Mal, mal está ahí. Pero en fin... Bueno, vamos a tratar de contactar a los chicos, a estos peligrosos delincuentes de 3.000 pesos de fotocopia para pa conversar y no nos puedan ampliar más la situación. Eso. ¿Qué nos queda a ver? La Comisión Bravo. Que es bastante atingente porque parte de la movilización de la gente de la Dirección General de Aeronáutica Civil es entrar a Capredena. Es... Eso, es tener la pensión militar. Exacto. Pero hay un tema, no más AFP. Está dentro de esto, enmarcado dentro de un movimiento que se acaben con la AFP. Y justo la Comisión Bravo tiene que ver con eso. ¿Y a qué conclusión llegó la Comisión Bravo después de casi 9 meses de trabajo? Que hay que seguir con la AFP. Hay que reformarla desde adentro. Excelente. Hay que combatirla desde adentro. Muy bien. Que, para las mujeres, la misma edad de jubilación que los hombres. Exacto. Y para todos... 4% más del sueldo para las AFP. Subamos la pensión para mejorar la, o sea, subamos el porcentaje que te quitan ahora, sí, para la cotización. Para mejorar la pensión a futuro cuando seas viejo y decrépito y estés en mal estado. Exactamente. Todo lo que se propone prácticamente es reformar elementos para hacer de que el sistema AFP no te dé tan mala cotización. Pero, o sea, no te dé tan mal jubilación, pero en realidad no hay ningún cambio que sea sustancial. Prácticamente ninguno. Se abre la posibilidad de que se abran AFP sin fines de lucro. Pero obviamente entra en la lógica. ¿Por qué alguien va a abrir una AFP sin fines de lucro si puedes abrir una AFP con fines de lucro? Pues entonces, que te digan, oh, tú puedes hacerlo si quieres. ¿Quién va a hacerlo si quiere? Sí. Nadie. Po. Entonces no tiene ningún sentido decir, no, es que vamos a abrir una AFP sin... O sea, ¿se pueden abrir AFP sin fines de lucro si usted desea? ¿Por qué lo van a hacer si que se puede abrir con fines de lucro? Lo gracioso de esta comisión, la Comisión Bravo, que lleva el nombre de David Bravo, un economista que encabezó este grupo de profesionales que se sentaron ahí a discutir sobre el fondo de pensiones, el modelo chileno, llegó a la conclusión de que, bueno, hay que elevar la edad de jubilación. Hay que aumentar la cuota de cotización. Y los militares, la gente en Capredena y todo lo demás, debe cotizar en AFP. Esa es la parte que yo creo que va a generar. ¿Tú crees que la van a aceptar? ¿Tú crees que el gobierno va a hacer algo respecto a eso? ¿Ese punto no? No. El único punto que no va a pescar. Estáis locos, ahí tenéis ruido de sable. O aunque no tengáis ruido, vaya a decir que va a haber. Entonces ya no la vaya a hacer. Dentro de los 24 integrantes que tuvo esta comisión, la Comisión Bravo, y que presentó su propuesta, están en línea. Yo estuve revisando ayer en la noche, antes de quedarme dormido, porque, puta, son como la mitad de, ay, saludo a tal y este, bla, bla, bla. Todo eso. Deberían ahorrarse ese tipo de cosas, varios los puntos centrales, pero igual era necesario leer eso. Pero uno veía que, claro, había consenso en algunas cosas y habían propuestas así súper elaboradas y estos son todos tentativos, porque más encima... Súmale a esto, que la comisión que se demoró varios meses, esto ahora va a un comité de ministros. Otra comisión. Va a ser discutida en un comité de ministros los resultados de la Comisión Bravo para ver qué puede ser en un momento determinado llevado al legislativo como proyecto de ley. De ahí, ad eternum. De ahí, claro. Pero... en términos concretos, ¿qué es lo que se planteó? Tiene 58 propuestas que por lo menos fueron aprobados. Esto es lo que termina siendo aprobado, porque hay algunas que no encontraron la mayoría dentro del grupo. Y esto estaría, por ejemplo, el tema de elevar la edad de jubilación, se elevaría las cotizaciones, lo que se agregaría un 4% del sueldo que lo pagaría el empleador y se distribuiría por 4 años para no encarecer drásticamente el mercado laboral, yendo además a un fondo solidario. Volvemos a sacar plata al Estado. Ajá. O sea, para ponérselas bien en simple, esto de lo que fue los resultados de la Comisión Bravo es, se mantiene el modelo. Claro. Eso, ahora, hay que reformularlo y más encima, como este modelo ya empieza a tener déficit, hay que elevar la edad de jubilación, hay que revisar lo que pasa con el tema de la Fuerza Armada y este sistema. Se planteó el tema de volver a un sistema de reparto, pero no tuvo mayoría. Por tanto, no quedó necesariamente en las propuestas que salieron. Entonces, es el punto... en cuestión, después de muchísimos meses llegamos más o menos a donde mismo y se plantea lo que vienen diciendo algunos expertos. De hecho, la FP dijeron que estaban muy abiertos a discutir los resultados de la Comisión Bravo y era que no, porque en definitiva es básicamente mucho lo que están planteando las mismas FP hace bastante rato. Exactamente, de hecho hay muchos puntos que ellos son los mismos que proponen. Por lo tanto, no era la FP, no le está generando gran merma. De hecho, la misma FP, a pesar de que probablemente los militares van a hacer tapita ahí, la FP estaría muy felices con meter a todos los militares también a sus cuentas. Pues de hecho, la FP ganó una batalla hace un par de años, que era justamente la poder incorporar forzosamente a los trabajadores honorarios en la FP, que empezaría a contar desde el próximo año, si bien... se han fijado, los que pagan boletas y usan boleta electrónica, te dice uno tiene que renunciar anualmente, a pagar y empezar a cotizar en AFP. Pero eso desde el próximo año en adelante ya no va a haber. Por lo tanto, es un triunfo de la AFP el que incluso en el subcontrato o en el trabajo informal van a empezar a cotizar. O sea, si es que hubiese sido... Podría haber habido un efecto colateral más positivo que hubiese sido de que en realidad se presionara justamente para darle ganancia a la FP, de que la gente sea contratada por lo menos. ¿Y ahora lo que está haciendo la FP es pelear a los de las Fuerzas Armadas? O sea, les conviene, saben que no lo van a lograr igual. Sí. Pero sí les conviene, por ejemplo, de que la gente empiece a cotizar más, de que coticen más años. Sí. Esos son ganancias importantes. Respecto al cierre del Fondo A y el Fondo E, que es una de las propuestas también que hay, tampoco les perjudica mucho. En realidad, pueden seguir teniendo la ganancia igual, utilizando desde el fondo B al D. Por lo tanto, tampoco es mucho problema el que se presenta en ese sentido. No hay ninguna pérdida por la AFP de lo que está ocurriendo acá. En realidad, sí, es un plan muy conveniente y si es que hay algún punto que haya que modular... también tienen la claridad de que esos puntos que van a modularse se van a modular en el Consejo de Ministros. No, y van a ser más o menos la misma línea que han tenido siempre. Si la final, la ley, como dice el Toño, es la misma y la regulación es la misma, con más o menos lucas, pero es la misma nomás. Y va a haber alguna modificación, alguna reformita a propósito de las reformas, pero nada más, po. Todo va a seguir igual y nosotros vamos a tener que trabajar más años y vamos a tener que pagar un poco más de nuestro porcentaje para, entre comillas, vivir un poco mejor lo que nos quede de vida, a duras penas. Ya ahora es nefasta la pensión que obtienen nuestros viejos. Imagínate en unos años más, aparte de tener una pensión miserable de la misma forma, porque no es aumentar tanto tampoco el... la pensión mínima que están recibiendo ahora los viejos. Creo que esto asumiría que tú podrías optar a 40 lucas más, creo. Algo así creo que era la cifra, 30 o 40 lucas más de lo que estás recibiendo ahora como pensión en relación a lo que reciben los viejos ahora. Pero además se suma eso que vaya a tener que trabajar muchos años más, por lo tanto vaya a salir más deteriorado también, pues. Más enfermo, más todo, ¿no? Claro. Si te levantan la cantidad de años que tenéis que trabajar. Qué fuerte. Sí, de hecho es flexibilización laboral también en cierto modo. De hecho aumentan el mercado laboral haciendo trabajar, por ejemplo, no sé, por ejemplo, las mujeres hasta los 65 años. Eso hace que aumente, podríamos decir, la oferta laboral. Y eso, a la larga, economía uno, eso va a hacer de que disminuyan los sueldos y que se sature el mercado. Por otro lado, te van a obligar a cotizar más. Lo que también en sí, dado que la cotización va a ir por el lado del trabajador, también una disminución del sueldo. En realidad están disminuyendo los sueldos por pequeño aumento, probablemente muy pequeño, de las cotizaciones, o sea, de las pensiones cuando uno jubila. En realidad es un negocio bastante conveniente por eso para la AFP. Van a estar recaudando más dinero, van a estar moviendo más dinero, especulando más dinero, las empresas se van a capitalizar más porque va a haber más dinero para capitalizar e invertir en esas empresas. Por lo tanto, en realidad no va a haber así un cambio significativo, no hay ni una propuesta realmente de sistema de reparto. Yo ni siquiera vi que estaba la propuesta de AFP estatal. ¿Tú la viste, Toño, no? No, ni siquiera está la propuesta de AFP estatal, que era como la promesa que se suponía que iba a redimir la humanidad y más o menos, pero ni siquiera está eso. Hay como la posibilidad de AFP sin fines de lucro, pero no está la propuesta de AFP estatal, por lo menos establecida acá, que también lo hemos dicho varias veces. Por lo menos de las propuestas que fueron aprobadas por la mayoría de la Comisión Bravo. Entonces, nuevamente no estamos viendo que el realismo renunciante se presenta. E incluso, insisto, yo creo que una AFP estatal no cambiaba ni una visa en realidad el sistema de la AFP. Es como decir que el Banco del Estado cambia y modifica y transforma el sistema bancario en este país. Y lo socializa, no es para nada así. Pero que lo que sí sorprende es que una de las promesas más o menos de gobierno, una de las banderas establecidas como una de las transformaciones que se iban a hacer, ni siquiera está contemplada a esta altura. No deja de llamar la atención eso, por supuesto. ¿Qué nos encontramos en definitiva? Y resumiendo, en resumidas cuentas, nos encontramos con pequeñas reformas, parches, modificaciones a lo que es el sistema de la AFP, que no cambian en nada, podríamos decir, su lineamiento grueso. Sigue siendo un sistema de capitalización forzada y personal. Y que no beneficia nada a las personas tampoco. No de nada, por eso. No. Sigue manteniendo la misma lógica, la misma estructura. Y se hacen modificaciones para, en primer lugar, recaudar más dinero, llámese jubilación hasta más edad, y mayor porcentaje de sueldo a la jubilación. Y también la disminución, podríamos decir, del nivel de riesgo en etapas, podríamos decir, convulsivas de la economía, con la eliminación del Fondo A. Y también de eliminar el Fondo E para que se obligue también a la gente con mayor edad a estar en un fondo un poquito más riesgoso. Claro. Y e invertir un poco más. Esas son todas las modificaciones así, a grueso modo. Ah, por supuesto, lo que decía, se permiten AFP de sin fines de lucro, lo que no tiene sentido porque no hay ningún incentivo real a que se haga eso. Entonces, ¿por qué alguien haría una AFP sin fines de lucro? No hay lógica y tampoco serviría tanto también para competir. Por lo tanto, en realidad no. Nos presentamos justamente a un proceso de modificaciones muy parecido a lo que se hizo en el gobierno anterior de Bachelet, donde también se hicieron propuestas para modificar el sistema de pensiones y modificar y un poco reformar la AFP. De hecho, algunas de esas propuestas no fueron acogidas y hoy en día se insisten en ellas, como por ejemplo la jubilación de la mujer a los 65 años igual que el hombre. Claro. No hay cambios mayores que los que se proponían en esa otra vez. Se trata de una pequeña reformita, modificaciones, por eso decía, de forma, no de fondo. No se toca la estructura de la AFP ni el sistema de pensiones en el país. No se propone ni lejanamente, ni por si acaso, la idea de un sistema de reparto solidario. Por lo tanto, en realidad eso no está ni siquiera en discusión. En realidad la discusión parte de cómo mejorar la AFP, y no hay ninguna propuesta ni ninguna idea. ¿Cómo hacemos que sigan creciendo? Porque en definitiva, como decías tú, o sea, no hay tampoco un un, ¿cómo se llama? Un tema ahí de poder beneficiar a la, a las personas. Sin embargo, se les va a quitar un poco más de su porcentaje de cotización y se les va a aumentar el... Ahora, tú hablabas delante que se va a abrir más el campo laboral para las mujeres. O sea, no se va a abrir, va a haber, al revés, va a haber más mujeres trabajando porque van a tener que trabajar hasta los 65 años. Ok. Sí, entonces es que lo había entendido mal. Eso también hace de que los sueldos disminuyan. Claro. Porque va a haber una oferta de trabajo mayor. Por lo tanto, eso también afecta y también genera, podríamos decir, cierto efecto económico en el país. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, obviamente, como van a haber más mujeres dispuestas en el campo laboral, en el mercado de trabajo, probablemente eso también va a hacer de que el sueldo o disminuya, o sea que, o por lo menos se estanque también los aumentos de sueldo. Porque hay más personas, entonces como tienen más personas, pues... Pero también hay, con eso también se reduce el campo de la oferta laboral, porque no, las empresas no van a contratar una persona mayor de 55 años, por ejemplo, en una empresa donde tenía un cargo administrativo, por ejemplo. Te van a contratar para hacer aseo, para ese tipo de cosas nomás, po, a esa edad. A eso me refiero. Ahora, como pasa mucho en una sociedad más sexista como la chilena, es que a las mujeres se les contrata más desde los 45 años en adelante, porque no están en edad fértil. Entonces, de hecho, incluso les conviene porque saben de que una mujer desde los 45 a los 65 años va a trabajar de forma continua. Entonces también eso es algo que también se analiza. Ya, pero ¿cuál es el campo laboral para eso, po? Porque de los 45 años en adelante, por ejemplo, en una empresa para un cargo administrativo, como te menciono, no hay campo para una mujer mayor de 35 años, po. De hecho hay, el que más hay en Chile, y el tema de ocupación, precisamente por lo que está señalando Joaquín, que tiene que ver con el tema de la edad fértil. Se establecen varios parámetros para eso. De hecho, el término de fuerza laboral en Chile, la mayoría son mujeres. Y la mayoría mujeres arriba de 35 años. Si bien esto se tiende a dar, cuando uno lo mira en términos de estudio, más en países industrializados, que se ocupa más en términos de operaria, de fábrica, tú ves, por ejemplo, hoy día en los call centers, porque Chile básicamente es plataforma de tecnología y servicios. Y es una edad especial porque ocupen varios parámetros, esto en términos productivos. Al final lo que necesitáis es generar más producción a menor costo. Bueno, la mujer arriba de 35 años ya está no está en edad fértil, probablemente tal, puede darse, pero las probabilidades son mínimas. Generalmente son jefas de hogar, por tanto van a cuidar mucho más la pega que lo que puede hacer un hombre en términos independientes. Todos esos factores y esos parámetros se miden precisamente para poder decir, bueno, le vamos a pagar menos y va a estar muchísimo más leal respecto al tema de la empresa y en términos productivos. Esto tiene, al momento de contratar y sobre todo las grandes empresas que tienen departamentos, qué sé yo, de recursos humanos, se establecen parámetros que para mucha gente puede ser extremadamente frío, porque de hecho lo son, pero hay una eugenesia de ingeniería social ahí puesta de manifiesto para obtener la mayor cantidad de productividad, la mayor rentabilidad a bajo costo. Esa es la verdad de este país, es un país de libre mercado, donde la regla del mercado, entre comillas, porque hay libertad de mercado para algunas cosas, entre comillas están establecidas desde ese parámetro. Y la fuerza laboral acá en Chile, mayoritariamente es mujer. Sí. Cosa que no se dice, no. Finalmente. Cada vez que se habla de fuerza o de indicadores estacionarios y todo lo demás, se, por ejemplo, uno ve en la prensa, que un poco el análisis medial que hacemos generalmente acá, está la nota con la construcción, que siempre se habla, bueno, ha bajado, ha subido, cómo está el tema de la construcción, para medir un poco más o menos cómo está la realidad de la economía, y particularmente la economía interna. Se ocupa muchísimo esa imagen. Pues tiene que ver con temas de constructo. De hecho, el tema de la mujer en el mundo laboral tiene que ver directamente con el sistema en el cual estamos. De hecho, la mujer entra de lleno al mundo laboral en términos de disputas, incluso logra superar en términos porcentuales al de hombres durante lo que son las guerras mundiales. De hecho, particularmente en Estados Unidos, la entrada de la mujer entre guerras fue fuertísimo. Industria armamentista, de textil, etcétera, etcétera. Fue muy, muy violento y eso también trajo consigo cambios sociales muy fuertes. Pero es un tema que generalmente está súper invisibilizado. Y efectivamente, aunque usted no lo crea, la mayor cantidad de gente, de hecho lo podéis ver, las casas y todo el tema son mujeres arriba de 35 años, son las que encuentran pega. Las mujeres no tanto por estar en edad fértil. Entonces, son más estacionarios en términos de, ya una chica joven, ay, para ti es más fácil encontrar pega. Pregúntele a una chica joven qué tan fácil es para ella encontrar pega. Que no sean las estigmatizadas en sí mismas, pues. Joven, si es bonita, váyase acá de promotora, aquí puede irse a un café, qué sé yo. Generalmente, la juventud está asociada al término de la belleza y en el cual estamos hablando de producto, estamos hablando de mercado, estamos hablando de esa lógica. Términos laborales, si le preguntáis a una chica, te va a decir que es súper difícil. Y se entiende que para la mujer mayor es mucho más difícil. Pero las grandes empresas particularmente prefieren a mujeres de arriba de 35 años. Es el perfil que buscan. Sí. ¿Pero para qué labora? Eso era lo que apuntaba delante yo. Para las labores que hay, a menos que queráis ser gerente de una empresa, la verdad, en términos de operaria, en consulta, en términos de servicio, se habla poco. Es que Chile no es un país industrializado por lo demás también. Entonces, hubo hasta, qué sé yo, mediados de los 90, 2000, por ahí, cierta industria fuerte. Hoy día es escasa. Yo recuerdo lo que pasaba en el sector de Camino Melipilla, donde mucha gente trabajaba en esos lares, cada vez menos. Estamos hablando de industria, desde la Gullier, por ejemplo, que está ahí en la entrada Camino Santa Marta, hasta la Macay, que venía siendo como una de las últimas de esa pasada fuerte, que después la termina comprando Nestlé y cambia. Hoy día ahí tenéis puros centros de bodega, distribuidora Rabié, desde la Helandería Suiza hacia el otro lado, que ya está cerrada, una textilera. Sí. Ha ido cambiando. Ha ido cambiando, obviamente, la configuración social del país en base al modelo que se instaló. Modelo principalmente de servicio, principalmente financiero. No, hoy día no tenemos gran industria. Por ejemplo, como sí sigue existiendo en menor, cada vez en menor medida en Brasil, por ejemplo. Claro. O en ciertos sectores de Argentina, donde todavía hay algo de industria que ha ido desmantelándose. Porque ha sido más fácil, por ejemplo, la gran industria se ha ido trasladando hacia Asia. Particularmente en los dos países que más crecieron en este último tiempo, que fueron India y China. Exactamente. Obviamente es mucho más barato mantener una fábrica ahí y pagarle a gente menos plata de lo que lo podéis pagar acá, en países sudamericanos, que antes era rentable, hoy día no lo es. Rentable en términos de la ganancia, a eso me refiero. O sea, por lo que contratáis a uno acá, allá contratáis cuatro. Y fuera de broma, o sea, ellos ganan lo que se gana una semana en Chile, y una semana en Chile es una miseria, y lo que se gana en un mes en Chile es una miseria. De eso no se habla generalmente, ¿no? Claro. Por ejemplo, el otro día que veía la entrevista, este reportaje a Cuba y cómo es esta liberalización y cómo compraban para poder llamar por teléfono o meterse a Facebook. Dice, ¿cuánto ganas tú? Que tú estudiaste economía. Yo gano $30 al mes. Y tú dices, 15 lucas, weón. Nada, eran como 18 mil pesos al final lo que ganaba él mensualmente. Weón, las grandes empresas pagan eso. Pagan eso en Bangladesh, pagan eso en Camboya. ¿Ah? Cambodia. Pagan eso. Y ahí, mutuo, así, nada. Si es cuando uno entiende esta contradicción primer mundo, tercer mundo. Cuando te dicen, por eso yo siempre pongo el grito cuando me dicen, oye, es que lo que hay que hacer es copiar el modelo finlandés, o el modelo alemán, o el modelo inglés, o lo que sea. El Mira. Modelo inglés, el modelo alemán sirve y funciona porque esas empresas que tienen sus casas en Alemania, su trabajo lo están haciendo a bajos precios en China, India, Camboya, Bangladesh. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que habíamos mandado a pedir una mesa a alguien que estaba justo en Alemania para que fuera la casa Behringer, que una de las más baratas por lo demás, a traernos algo? Y fue a la central de la casa Behringer que estaba, creo que en Berlín. Y estábamos hablando mientras estaba. No está acá eso. ¿Y por qué no? No, porque lo mandamos a hacer a China. Así corta, sí. Acá estamos la oficina ejecutiva, centrales, unas cuestiones como para mirar y muestreo, pero acá no se fabrica nada, todo en China. Prácticamente, si no es de lujo el producto, no se fabrica en Europa. Bueno, nosotros tenemos acá, por ejemplo, cuando tú llamas a la empresa de telefonía, siempre te atienden extranjeros. Y yo trabajé en un tiempo en una de acá de las grandes empresas estas que contratan personal de afuera. Y la verdad que sí, pues tú tienes toda la razón. Por un sueldo de los que pagaban acá, allá se contrataban 3. Y los tienen en precarias condiciones, o sea, les da lo mismo. A los tipos les interesaba lo que era la pega. De hecho, déjame leer algo acá que dice Carolina Vergara, que dice: cuando me echaron de la pega, tuve que trabajar como independiente. En todos lados hasta preguntaban, ¿y cuánto lleva pololeando? Sí. Eso, antes de entrar a trabajar a la que leo, que es donde está Carolina Vergara ahora, la administradora local. Claro, y de referee de peleas. Y de ¿cómo se llama? El mediador, relacionadora pública. Saludos, Carolina Vergara. Saludos, Carolina. Y no, pues de hecho preguntan a ese nivel, pues si de hecho se meten en la intimidad de las mujeres en la entrevista de trabajo por lo mismo, pues, pero si todavía quedan lugares donde tú postulas a trabajar que te piden el test de embarazo, te lo piden, pues te lo hacen, de hecho, sobre todo en los cargos públicos. Pasáis por ese control de, como mujer, tú pasáis por ese control para saber si estáis embarazada o no. Claro. Sí. Terrible. Fuertísimo, pero es la realidad nomás de un... Así es. De un modelo económico. Esto no tiene que ver mucho también con lo que tiene que ver con Chile. No, esto tiene que ver con un modelo que está implementado a nivel global hoy día. Y que no te importa que se están explotando a otro más allá nomás. Así de simple. Así que por eso el tema de las pensiones es súper relevante para las empresas chilenas, que son las que controlan básicamente la AFP, y para seguir teniendo, sobre todo, y yo creo que van a aprobar muy rápido el tema de subir la edad. Lo que quieren hacer es equiparar la edad de jubilación de los hombres con las mujeres, y particularmente les interesa el tema de las mujeres, insisto, que son más productivas. En esto hay estudios de manifiesto puestos en la mesa. Igualar la edad de jubilación de hombres y mujeres, elevarla más o menos por 10 años, se ha hablado, por lo que yo estaba leyendo en la Comisión Bravo, y aumentar la cotización incluso a los sectores quintiles, eliminar, por ejemplo, el Fondo A, una de las propuestas. Sí. ¿Por qué? Porque se sabe que se viene una recesión a nivel mundial y, por tanto, varias empresas de las que controlan la AFP necesitan liquidez. ¿Y esos fondos echar mano a eso en un momento complicado para mantener la inversión? Porque dice, hoy nosotros invertimos en tanto, no ocuparon plata ellos, la sacaron de acá. Exacto. El Costanera Center, bueno, es de todos nosotros. Sí. Pero volvemos a instalar todo este discursito y este marco. De hecho, lo importante que tienen los medios de comunicación es que instalan el marco en el cual se tiene que discutir las cosas. Por eso en programas como, qué sé yo, El Informante, en programas como Tenías a Cero, hay un marco de discusión en el cual tú no te puedes salir. Es como cuando hablaron de la AFP, ¿se acuerdan? Y se fueron a comercial con la AFP Cupro. Sí. Lo pasó también en el Canal 7, cuando dieron también un reportaje sobre esto, y se fueron con la AFP Habitat, creo que era. Esa es la realidad, en definitiva, de este país. Sí, exactamente, claro. Y una realidad que responde también a una lógica internacional, Yo creo que también es bueno ahí también poner esos puntos sobre la IE, que no se trata sobre sí, yo creo que eso local. Es importante mencionar. Ahora que acá probablemente es donde más violento el sistema de pensiones y donde más dirigido a la capitalización. De hecho, hay que también volver a 1979, año cumbre probablemente de la elaboración de este sistema económico, donde José Piñera genera este sistema, podríamos decir, la reforma al sistema de pensiones, que de hecho tiene como fin principal la modificación justamente de un sistema de pensiones que permita... No está enfocado en las pensiones de las personas, está enfocado en la reactivación económica y el crecimiento económico de las empresas. O sea, cómo ocupar y dónde sacar, podríamos decir, una cantidad de dinero suficiente para poder reactivar las empresas en el país y capitalizarlas, entregarle capitales. Y ahí surge esta idea justamente de hacer de que todos se conviertan, en las mismas palabras de José Piñera, cada uno se convierta en un empresario. Todo chileno se convierta en un empresario que tenga acciones en las distintas empresas del país. Que era el gran sueño, podríamos decir, liberalista de Piñera. O sea, en cierto modo lo es. El problema es que en realidad ni siquiera te dan en realidad quiénes están ganando, quiénes tienen las ganancias de esa acción en realidad son las AFP. Pero de que tu plata te la entregan a las empresas y de que tu plata está en Jumbo, de que tu plata está, no sé, en distintas empresas del país, eso es un hecho. Es un hecho indudable. Ahora el problema es que eso no significa que tú tengas ni siquiera la participación real. Un crecimiento, además. Claro. Pero sí ha funcionado para eso. Ha dinamizado una economía chilena cuyos empresarios son realmente así, probablemente... a los que más estímulos se les da casi en el mundo, también hay que mencionar eso, o sea, hay una subvención por parte del Estado en todas las formas para que las empresas prosperen, y prácticamente si un empresario quiebra su empresa ya es porque es demasiado pelotudo, o sea, está todo en Chile, hay fondos Corfo, está la capitalización de la AFP, en la salud se le da plata desde el Estado, en la educación se le da plata desde el Estado. Hay un sistema, podríamos decir, de financiamiento y de subvención estatal hacia la empresa privada. Eso también es otro hecho. Y por lo tanto, esos principios, podríamos decir, esas bases fundamentales de la estructura económica chilena no se van a renunciar en ninguno de estos tipos de reformas. Ya lo vimos en la reforma educacional, no se renunció. Ya lo vimos en la reforma tributaria, no. Que incluso se va a retroceder porque en realidad se entregó demasiado, y lo vemos en la reforma también al sistema de pensiones, no se va a renunciar. En realidad la sin renuncia se refiere a eso, probablemente, cuando se habla de realismo sin renuncia se refiere a no renunciar justamente a las bases fundamentales de este modelo. Al modelo original, claro, porque se mantiene, sí. Se mantiene lo fundamental, que es justamente la subvención de parte del Estado al empresariado. Y que vaya en beneficio de la empresa solamente, claro. Exactamente, y eso se mantiene. Y eso es algo que queda súper clarito con este caso de la AFP. La AFP es un sistema de capitalización a la empresa, cuyo, podemos decir, efecto secundario genera pensiones en las personas, que son pensiones totalmente insuficientes. Y por lo tanto, lo que vamos a intentar hacer ahora es, por un momento, inyectar más plata a la economía, y por segundo elemento, hacer de que las pensiones no sean tan miserables para que no haya una crisis con la tercera más adelante. En realidad es algo que igual se está viendo que es un problema, o sea, se van a encontrar, no sé, 20 años, 10 años más allá, con pensiones realmente miserables, con toda una tercera edad empobrecida. Sí. Y empobrecida, bueno, decir, desde el segundo quintil en adelante. O sea, prácticamente el 80% de la población no va a tener pensiones dignas para vivir de forma decente en este país. Y eso es lo que se está proyectando y están intentando evitarlo, pero sin obviamente tocar en nada el sistema. La estructura misma del sistema de pensiones. Y es medio difícil, porque en realidad el proyecto, como no tiene el fin que son las pensiones, es muy difícil que cumpla ese objetivo, porque en realidad el objetivo para el cual fue diseñado lo cumple muy bien, el objetivo principal, que es capitalizar empresas, pero el objetivo secundario, podríamos decir, el objetivo que en realidad nos vendieron que era el objetivo primario, que tener pensiones para las personas bajo el argumento del agotamiento del sistema de reparto en los modelos europeos, etcétera, que como que a cierto rato lo repiten, no cumple su objetivo y no lo cumple para nada. Tenemos pensiones miserables, la mayoría va a salir con pensiones miserables y vamos a tener una tercera edad empobrecida desde ahora en adelante. Ya está surgiendo, ya podríamos decir, los primeros pensionados de este sistema. Con realidad, considerando que la vida va en aumento, o sea, me refiero a los costos de la vida van en aumento, claro. Entonces a lo largo de los años con estas jubilaciones van a estar más empobrecidos de lo que están ahora nuestros viejos. Exactamente, y principalmente porque los rubros que más la tercera edad le afectan están en aumento considerable, en sostenido, que es por ejemplo la salud y los medicamentos, que buena parte, podría decir, de la canasta familiar de la tercera edad, se gasta en salud y en medicamentos. Exacto. Un sistema de salud que ciertos exámenes no son garantizados por el Estado. Por además un sistema también de ISAPRE que te cobró durante toda la vida y cuando llega a esa edad te empieza a echar de la ISAPRE. Para los que tienen ISAPRE, FONASA también obviamente no responde en la mayoría de los exámenes. Por lo tanto, en realidad es un sistema así que para tercera edad muy difícil. Y todavía estamos viviendo los que se pasaron de un lado para otro. O sea, los que tuvieron INP y los pasaron en los 80, los pasaron a AFP. Pero todavía no llega la primera generación y está por llegar. La primera generación de que haya cotizado casi exclusivamente en ISAPRE, o sea, en AFP. Y esa primera generación va a ser probablemente un golpe muy duro, porque se va a ver en realidad el nivel de fracaso que va a haber tenido el sistema AFP en Chile. Y eso va a ser así, pero crítico, crítico, crítico. Así que yo creo que intentan un poco atajar eso, pero el problema es que en realidad el tema es el modelo de AFP. Y el modelo de AFP no se lo ha tocado, ni se le pretende, ni está la idea de tocarlo. Entonces, por eso hace que no sea conveniente una AFP sin fines de lucro. Por supuesto, no es conveniente. Tampoco soluciona nada una AFP estatal. Eso. Diría que es para mejorar la competencia, pero en realidad el sistema de competencia no es el problema. Y no sería competencia tampoco. Claro, el problema en realidad es la naturaleza. La naturaleza y los objetivos de un instrumento igual lo determinan mucho. En realidad el objetivo es generar ganancias empresariales. El objetivo no es generar pensiones dignas. Eso fue, podríamos decir, el humo que se vendió para que la gente se cambiara de sistema durante los años 80, pero no es el objetivo real. Por lo tanto, ahora va a ser muy difícil, por supuesto, pero hay que dar esa lucha. Yo creo que así los de Norma AFP lideran una lucha que es esencial así a futuro, que es justamente cambiar este sistema de raíz. Pero por supuesto está difícil, porque en realidad desde las instituciones, desde la institucionalidad, eso no va a ocurrir. No. Sin que haya una presión suficiente de popular, sin que haya manifestaciones, todo. Y a la gente no le va a importar hasta que no les empiece a afectar. Y como mientras tanto no les está afectando porque están acostumbrados a que le saquen ese porcentaje de lucas, ¿cierto? Y que vean, y todavía no afirman bien o no visibilizan bien el tema de cuánto les va, cuál es la real pensión que van a tener cuando lleguen a jubilar. Entonces yo creo que ahí se va a ver, como dices tú, en esta primera generación que solamente ha cotizado en AFP, cuando llegue el modelo, el año para ellos poder jubilar y empezar a recibir esa pensión, recién ahí va a quedar al descubierto lo que tú decías, el nefasto sistema de AFP. Sí. Y ahí recién la gente podría llegar a tomar conciencia de que esto no está bien, y recién ahí a lo mejor levantar las voces, porque ahora el NOMA AFP está bien, es súper importante, pero no está toda la gente consciente de eso todavía. No, yo creo que falta ahí, obviamente que hay un trabajo de propaganda mucho mayor en cuanto a lo de la AFP. Yo creo que en realidad, claro, hay algunos que en realidad están diciendo, no, pero voy a ver cuando jubile, voy a ver cuánto gano. Sepa. En realidad, pregúntese cuánto ganan, porque lo más probable es que nada. O sea, en mi caso, nada, absolutamente nada, porque no he cotizado ni un peso. ¿Va a ser un mantenido? no sé cómo voy a hacer, yo no sé, robar cosas, no sé, ahí veré, pero bueno, eso es pues, cosas que van a empezar a ocurrir, de hecho, con la tercera edad, y fuera de broma. Sí. O sea, va a tener que la gente inventarse formas para poder vivir, para poder seguir viviendo, porque van a haber pensiones tan bajas que no va a poder ni siquiera permitir la sobrevida de la persona. Pero pregúntense en realidad cuánto van a ganar, pues cuestiónense eso y bueno, en realidad no solamente por ustedes, sino por los que están al lado, que también es importante, y en realidad peleemos eso. De hecho, yo creo que, por ejemplo, fue interesante cuando los estudiantes se dieron cuenta el 2011 y empezaron a ellos calcular cuánto estaban debiendo en los créditos universitarios. Claro. Y cuantificaron esos números en carteles. Yo me acuerdo de esas marchas, más o menos ahí como en mayo, más o menos, finales de mayo principalmente, esas marchas que salieron a mostrar así, bueno, yo debo 28 millones de pesos, yo debo 20 millones de pesos, sí, etcétera, y demostraban así, decían, bueno, en realidad esta es la realidad. Yo le haría el cálculo de decir, bueno, pongan su pensión en un cartel, si es que siguen ganando lo mismo ahora, ¿cuánto van a ganar? 90 mil pesos. Yo creo que menos. O menos en algunos casos. Cero en mi caso. Y pregúntese, bueno, cómo vamos a vivir. Yo actualmente, sabes tú que conozco viejos que reciben 25 mil pesos de pensión. Esa es la pensión de gracia, de hecho. Sí. O sea, cuando ni siquiera te alcanza la pensión de la AFP. ¿Esa es la que vaya a recibir tú? Probablemente. que además es otra forma de que el Estado está financiándole a la AFP. Porque claro, cuando la AFP no es suficiente, el Estado le parcha a la AFP. Y esa pensión de gracia no viene de la AFP, viene del Estado. Por lo tanto, en realidad, pregúntense y adoten y hagan el ejercicio de saber cuánto están ganando y cuánto van a tener de pensión, realmente mínimo. Entonces, empecemos a movernos ahora que cuando seamos viejos. Probablemente las piernas no nos van a alcanzar tanto como ahora para poder protestar. Entonces, es importante ahí dar la pelea desde ahora. Y lo primero es tomar conciencia de que desde acá... Qué importante hacerse, preocuparse desde ya de lo que te va a tocar en el futuro. Yo creo que ese ejercicio que tú estás mencionando nadie lo hace. O muy pocos lo han hecho. Entonces yo creo que es súper importante que uno se haga responsable de lo que se le viene para adelante. Y uno haga ese ejercicio que tú dices para poder ver realmente en las condiciones que vaya a estar después cuando se te venga la fecha en que tenés que jubilar, ¿po? ¿Y qué es lo que vaya a recibir? ¿Estás preocupado de eso, Joaquín? No. Pero haré todo porque se acabe en la AFP, por lo menos. Eso me encargaré. Ahí respecto también Elisa Monti está escribiendo que en el XS Market, que es una tienda que vende comida dentro de los metros, no sé si lo ubica. Ah, ya, sí. El Metro Universidad de Chile no tiene lugar para colación y según me dijo la niña, a veces ni siquiera tienen colación. Y además también tienen que ir a pedir permiso para ir al baño porque tampoco tienen baño ahí. Sí. Un ejemplo de precarización laboral a propósito de lo que estábamos hablando antes también. Igual sorprende esas cuestiones cuando un lugar de comida no tenga colación. Es decir, como... Qué miserable en realidad... Bueno, hay hartas empresas que tienen abusos laborales y con el sistema de trabajo que tienen la gente ahí, pues. Ah, sí. Hoy estamos llegando al etapa final, pero quedamos pendientes ayer con una conversación de algo de que nos había pedido Daniel Papich, que tenía que ver con hablar sobre Jeremy Corbyn. Y que... Que relatáramos un poco de lo que está pasando básicamente en Inglaterra o en Gran Bretaña, que tiene que ver con estas primarias que logra ganar Jeremy Corbyn, 66 años, dentro del Partido Laborista. Volvemos a este... El cirizazo. Exactamente. De hecho, muchas columnas han intentado generar similitudes y distancia o entre lo que Alexis Tsipras y Jeremy Corbyn. O Iglesias y Corbyn también. De hecho, bueno, aparece en algunos medios ligados a Podemos este saludo de Pablo Iglesias al triunfo en la interna del Partido Laborista de Jeremy Corbyn, que gana relevancia no solamente porque gana la primaria laborista. Ojo, las elecciones generales en Inglaterra son el 2020, queda muchísimo por recorrer. Pero han ganado cierta notoriedad a raíz de las declaraciones de David Cameron, básicamente. Que ha señalado casi a Jeremy Corbyn como el enemigo número uno del país. Y aquí hay un discurso un poco anacrónico de dicotomía entre derecha e izquierda, donde la verdad el enemigo fuerte de Jeremy Corbyn va a ser sus propios pares dentro del Partido Laborista, que ha seguido la línea básicamente de Tony Blair y Gordon Brown, que ha girado cada vez más hacia la derecha el Partido Laborista. Que para explicarlo en términos simples y para que se pueda entender esto bien, funciona de esta forma binominal de ver la política: están los laboristas y los conservadores, para decir la Concertación versus la Alianza. Esta dicotomía que está en Estados Unidos con republicano y demócrata, y que en España se dio en algún momento determinado con lo que es el PSOE y el Partido Popular, o el PP, que es de derecha. Dentro de esta dicotomía se ha planteado históricamente el compartimiento del poder en Gran Bretaña, particularmente en Inglaterra, en las cuales no ha habido mucha diferencia. Han habido ciertos distanciamientos en algún momento, por lo menos los discursivos, de lo que fue la era Thatcher de los conservadores, la época de oro para los conservadores, y que después de eso entra con la tesis de Anthony Giddens y un giro que hay dentro del Partido Laborista a lo que es la tercera vía, que básicamente entra a defender de lleno el modelo de mercado, privatizaciones, concesiones que hemos visto nosotros en América Latina, particularmente en Chile, como en el resto del mundo. Cuando empieza una crisis de legitimidad en términos de la clase política, empiezan a aparecer ciertos discursos que empiezan a ser un poco antagónicos o disonante de lo que ya conocemos como algo tradicional. En el caso de Tony Blair, que lo vimos, un tipo completamente ambicioso, un tipo que respaldó todas las guerras planteadas por Estados Unidos, no por razones ideológicas y de seguridad, sino que básicamente porque eran un muy buen negocio. Un tipo de los cuales se termina privatizando el transporte público fuertemente en Inglaterra. ¿Y qué siguió en la senda Gordon Brown en su momento determinado? Ahora, ¿qué diferencias reales hay en el caso de Jeremy Jeremy Corbyn con esta línea que viene haciendo el Partido Laborista? Harta, por lo menos en lo discursivo y en la historia política de Jeremy Corbyn, efectivamente hay una distancia enorme. Pero el ser candidato de un partido como el Partido Laborista, que es básicamente lo que logra hacer Jeremy Corbyn, entusiasmando a gente que ha visto en él no solamente un cambio discursivo, sino que un tipo coherente que tiene credenciales suficientes en términos de su vida política para decir que es un tipo coherente consigo mismo, o con los principios que siempre ha defendido, más cercano al Partido Verde que propiamente a las líneas que ha seguido el Partido Laborista las últimas décadas. No cuenta con apoyo dentro del Partido Laborista, esa es la verdad. Ahora, estamos hablando de que Jeremy Corbyn es el ala izquierda de un Partido Laborista, no hay que perderse de eso. Sí. Para ponerlo en términos simples, es como es ser de izquierda dentro de la Concertación o la Nueva Mayoría. Como ser Navarro, como una cosa así. Sí, como Navarro. Pero Jeremy Corbyn ha sido mucho más coherente en su vida política que Alejandro Navarro, que es precisamente su plus y es precisamente lo que lo hace un poco distinto y que genere cierta adhesión, tanto así como para ganar a la maquinaria interna del Partido Laborista, que si hay algo que se había especializado particularmente en los blairistas, que es la línea inaugurada dentro del Partido Laborista inglés con Tony Blair, era esta cosa tecnócrata de maquinaria, de ganar, de tenían todo. Bueno, logra revertir eso entusiasmando a muchísima gente con un discurso que hoy día entusiasma. que es básicamente decir vamos a hacer las cosas distintas. Es un discurso que entusiasma en Grecia, en Chile, en España o en cualquier parte. O sea, hacer las cosas distintas significa que no son iguales a cómo están haciendo y ahora cómo se están haciendo nos perjudica fuertemente a nosotros, privilegia a unos pocos por sobre unos muchos. Jeremy Corbyn apela a, obviamente a agrandar el Estado, a recuperar el transporte público, a mejorar el tema en términos sociales, generalmente que se ha ido perdiendo en términos de concesiones y privatizaciones sistemáticamente en Europa. Por lo mismo, es súper importante mirar con cierta atención lo que ocurre en Inglaterra con Jeremy Corbyn, pero con la mesura y con el realismo de los hechos constatados hasta ahora, insisto, con el caso de Grecia, con el caso de el realismo también que ha generado Podemos en España con los acuerdos para poder pactar algunos puestos que fueron los ayuntamientos en las pasadas elecciones. Sobre todo, insisto, que es un dato no menor, las elecciones generales en Inglaterra son en el 2020. Sí, pero ahí, claro, lo que pasa es que como es un sistema parlamentario, de hecho, él tiene un cargo. Que sí, es el líder de la oposición. El parlamentario. Claro, pero es también el líder de la oposición, que es un cargo dentro de Inglaterra. Claro, como lo es también en Estados Unidos, que está el líder de la mayoría. Claro. Dentro del Congreso se establece quién es la mayoría, republicano o demócrata, y dentro de eso hay un líder. Sí. Que tiene un poder político, no, porque el que logra acuerdos. Claro, y en Inglaterra se hace el gabinete de la sombra, que en realidad se hace un gabinete paralelo, que está esperando que si es que hay algún tipo de cambio en las alianzas políticas y se tienen que llamar de nuevo a elecciones, porque como sistema parlamentario, a pesar de que las elecciones son 2020, podría ocurrir algo que hiciera llamar a las reelecciones, él quedaría como, tendría ya su gabinete listo para asumir como primer ministro, si es que hay un descalabro político. La pregunta es, ¿con quiénes dentro del Partido Laborista? Bueno, ahora vamos a ver a quién pone su gabinete de las sombras. Probablemente va a ser algo muy cirizo. Yo creo que va a terminar negociando, porque la verdad lo que necesita es mantener cierta cohesión dentro del Partido Laborista. O sea, él es un ala dentro del Partido Laborista, no desde fuera. Eso yo creo que hay algunos que en el análisis van a tener que tener mucho cuidado al momento de analizar a Jeremy Corbyn, precisamente por... lo conversamos, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el caso de lo que son las primarias en Estados Unidos. A propósito de la bajada tremenda que ha tenido Hillary Clinton. Entonces, aparece también un discurso ahí interesante, más tirado a la socialdemocracia o las izquierdas, como les gusta, que... ¿Cómo se llama este candidato en Estados Unidos? ¿Cuál? ¿El de izquierda? El Partido Demócrata, o sea, no sé si llamarle de izquierda... Claro, no me acuerdo cómo se llama ese tipo. Por favor, que alguien me responda, porque no me acuerdo del nombre. Pero que claro, él se presenta como la alternativa, de hecho, a Hillary Clinton en una, podríamos decir, una suerte de polarización, en lo que explicaban los chicos de Rebeldía. En una suerte de polarización forzada también a través de los medios de poner a Donald Trump a un lado y a este candidato al otro. Así como diciendo, así como en realidad los que estaban de centro. Bernie Sanders, casi se me va. Bernie Sanders, sí. Poner a Bernie Sanders en un lado, diciendo esta es la opción de los demócratas, así como la opción más a la izquierda, entre comillas, de los demócratas, y poner a Donald Trump en el lado de la derecha, que es profundamente, y ahí sí uno puede decir derecha, derecha, derecha. Ojo, porque esto es un fenómeno a nivel global. Dejemos esta cosa del ombliguismo, lo venimos diciendo hace mucho rato, de entender que estas cosas pasan acá, en otros lados no pasa. No, esto hay un fenómeno a nivel global, muy en sintonía a lo que está ocurriendo en distintos puntos del orbe, que tiene que ver con un discurso más progresista, con un discurso obviamente distinto al que se viene diciendo, muy neoliberal, muy de tecnócrata. No, empiezan a aparecer este tipo de discursos que parecían ya puestos en el cajón de los recuerdos, en el baúl, ahí cerrado con llave. Y es lo que estamos viendo con el caso de Bernie Sanders en la primaria demócrata en Estados Unidos, que ha ido ganando terreno, lo hemos conversado en este programa. Ocurrió en un momento determinado con Syriza, ojo, porque Syriza está en pleno proceso eleccionario, están apareciendo ahí figuras interesantes, ya hablábamos de Varoufakis en un momento determinado, por ejemplo, Y, por ejemplo, lo que pasa en el caso de Pablo Iglesias en España. Aparecen esta gente. En Chile también aparece en un momento determinado, por ejemplo, no sé, Juan Antonio Gómez dentro de las primarias de la Nueva Mayoría o la Concertación, que terminó rápidamente entrando al orden. Pasa en un momento determinado con Meo, que tiene todo un discurso, pero cada vez es un discurso que hoy día le está interlocutando directamente al poder. No está ganando votos, lo que está haciendo es ganar la confianza de otros sectores para poder tener candidatura. Por eso ha salido a decir, para los que no han leído ese tipo de declaraciones todavía, no los quiero sorprender con esto, no quiero que se emocionen ni que tengan un ataque al corazón, pero ha planteado Meo que no está por cambiar el modelo, lo que sí quiere es hacer un Estado un poquito más fuerte, eficiente, donde se dejen ciertas prácticas de la política, pero el modelo él lo defiende. Es lo que ha planteado, está escrito, está registrado, y esa es la propuesta que tiene básicamente el determinado él como candidato de un PRO, de un partido que ha hecho a su medida y que es el gran mérito de Marco Enrico Milami. Les recomiendo su entrevista en la cual él plantea, dice, nosotros hemos hecho todo lo contrario a lo que hacen algunos, hemos construido un partido, hemos demostrado seriedad, hemos demostrado de una u otra manera que estamos acá porque queremos cambiar las cosas desde adentro. O sea, plantea y le interlocuta en este caso con el establishment, con el poder, en definitiva, con el cual mantiene reuniones de coordinación para ver una posibilidad de una candidatura amplia dentro de lo que es la Nueva Mayoría y otros sectores, por ejemplo. Pero dentro de eso, ¿por qué? Porque la verdad y la crisis de legitimidad o la crisis política que tienen de una u otra manera los viejos discursos o los discursos ya del establishment es un fenómeno a nivel global. Tú no podés decir hoy día, no, es que necesitamos mejor empleo, el crecimiento y todo el tema, porque eso lo venís diciendo ya por más de 2 décadas y la verdad resulta que no es cierto. Resulta que a mayor crecimiento, a mayor... No, eso, de hecho, salvo países como Chile, que la élite con los medios de comunicación tienen ahí un andamiaje pegado a fuego, que establecen que el crecimiento es igual a felicidad. En el resto del mundo eso ya está en cuestionamiento hace bastante rato. Y eso hace que aparezcan otro tipo de discursos, otras voces, pero dentro del mismo marco, dentro del mismo rayado de cancha, no desde fuera de la cancha. Entonces, ¿qué es lo que permite esto? Que aparezcan figuras como el caso de Bernie Sanders en Estados Unidos, dentro de lo que es el Partido Demócrata. Aparezca un Jeremy Corbyn, por ejemplo, en el Partido Laborista, al interior del Partido Laborista, que algunos dicen subestimaron a Jeremy Corbyn. Algunos dicen, oye, se les pasó, incluso lo apoyaron en su carrera parlamentaria Jeremy Corbyn sin pensar de que este podía generar ciertos cambios. Salen a relucir su historia en términos de materia de derechos humanos. Fue un tipo que mucho y muy en conjunto estuvo con varios chilenos y chilenas que estuvieron para la extradición de Pinochet en Londres, lo que fue el periodo 98-99. Si se acuerdan ustedes, que apoyaron cierto sector del Partido Laborista, bueno, uno de los tipos que pone de manifiesto su voluntad y apoya mucho de las organizaciones de familiares detenidos desaparecidos y similares para poder extraditar a Pinochet, fue Jeremy Corbyn. Un tipo que ha demostrado credenciales en materia de derechos humanos, que ha condenado precisamente acciones de su propio partido respecto al apoyo que ha tenido en guerra imperialista. Y que nadie puede decir, Jeremy Corbyn es un tipo que viene apareciendo en el mundo social, es un tipo que tiene una conducta coherente en términos de su discurso práctica en términos políticos. Otra cosa muy, muy distinta es el tema del cargo y de generar la cohesión dentro del Partido Laborista sin hacer concesiones. Y es lo que vamos a ver, y afortunadamente en el caso de Corbyn se tiene el tiempo para poder ver lo que va a pasar antes del 2020, con la posibilidad, obviamente, que como dice Joaquín, de que puede cambiar, porque hablamos de que en Inglaterra existe una monarquía constitucionalista, que tiene un parlamento, una monarquía decorativa, pero que tiene una forma de proceder un poco distinta. Tiene primer ministro, que lo hemos discutido acá a propósito de lo que está ocurriendo en Chile. Por tanto, pueden generarse cambios, pueden generarse crisis que permitan en un momento determinado adelantar ciertas situaciones y que no van a generar ningún tremendo. Leía, y quiero hacer un paralelo aquí un poquito forzado, pero que importante, leía adelante a alguien que decía que, alguien de izquierda, que decía que la caída de Bachelet generaba una crisis institucional que era peligrosa para la élite y que la élite no estaba calculando eso. Eso no es cierto. No. Y creo que se está mirando mal, entender de que la investidura de él, la institucionalidad de la presidencia, pasa por el hecho del cargo en sí. Es un problema de análisis tremendo. Porque si cae Bachelet, no va a caer por un movimiento social que no existe hoy día en la práctica. O sea, por más que queramos, no existe hoy día eso. Hoy día la discusión y la tensión está puesta dentro de la élite, previendo lo que viene a nivel global y lo que son los tiempos en términos económicos y en términos políticos. Pero hoy día no hay en Chile un movimiento de masa. Probablemente una de las cosas que cierta izquierda o progresismo de izquierda nunca aprendió muy bien es que, a pesar de eso, a pesar de haber apoyado, por ejemplo, a Michelle Bachelet, hay una cosa que nunca se debe hacer, jamás, que es parar la movilización. Sí, y algunos lo hicieron. Eso ocurrió durante el gobierno de Patricio Aylwin, que es un gobierno ni siquiera reformista, un gobierno de transición. Y ocurrió en los gobiernos sucesivos donde la Concertación logra desmovilizar. Sí. Lo único que asegura de una u otra manera avance es la presión social. Sí. Y esta gente de izquierda, por distintas razones, no lo entiende de esa manera y baja la velocidad porque dice, bueno, ahora tenemos una presidenta que va a hacer los cambios y desmoviliza en vez de movilizar. Porque la movilización pasa a ser leolita, juego a la derecha y un montón. Solamente la movilización. Por eso cualquier intento o cualquier forma de ceder representatividad o credibilidad hacia el otro sin participar del proceso es un caso perdido. Sea Bernie Sanders, sea Jeremy Corbyn, sea Alexis Tsipras, sea Pablo Iglesias, sea mío, sea quien sea. El ceder de una otra manera la representatividad sin tener un movimiento social que sea el real mandante de todo esto, incluso asambleas constituyentes, por muy legítimas que éstas sean. De hecho, se ha habido conversaciones o discusiones o parlamentos ciudadanos como la han querido poner dentro del gobierno. Por ejemplo, ayer le tocó el turno al Partido Comunista, que dentro de representantes de la moneda estaban conversando porque se ha tenido conversaciones con partidos políticos. Es el diálogo ciudadano del cual hablaba Michelle Bachelet. Obviamente no tiene ninguna legitimidad cualquier tipo de asamblea constituyente, por ejemplo, que pase por el Congreso. Entonces hay gente que cree que cambiar la constitución como sea o de la forma que sea es mejor a la que hay. Esa es la postura que tiene. Por tanto, no veo su diferencia con el laguismo, que Lago dijo lo mismo y planteó un cambio a la constitución porque cualquier cosa era mejor que lo que se tenía antes. Lo que quiero decir es que es fácil escribir una bonita crónica sobre alguien y elevarlo a la calidad de mito o a la calidad de referente potente. Ocurrió, les puedo nombrar casi uno por uno los medios que acá en Chile, para hacernos cargo solamente los de acá, hicieron referencia al tema de lo bacán que era Alexis Tsipras y que mala suerte que no teníamos uno acá en Chile después del cambio del tema del referéndum y la aceptación de la imposición de la troika. Todo eso, esas crónicas obviamente pararon y algunos empezaron a mirar para otro lado como lo hacen habitualmente. Esto de levantar candidaturas, levantar y después no hacerse cargo de lo que generaron, que no es solamente la derrota, sino una decepción que se va acumulando en términos de ética moral. Cuando se tiene poca bagaje en términos organizacional, eso vale madre. No importa un pepino porque la verdad, las organizaciones son importantes. Cuando se tiene cierta lógica organizacional, eso es gravísimo, porque son las organizaciones las que de una u otra manera van generando avance y proceso. No es sino a través de las organizaciones y no de representaciones de caudillos tal o cual es que se termina generando avance. Y para que esas organizaciones puedan tener avance, se necesita un movimiento social fuerte. Eso, válido. Y la única manera de tener un movimiento social fuerte es no teniendo hueones que nos vengan a hablar de tecnocracia, en la cual nos dicen que cuando se avanza o cuando no, en términos de la decisión que se pueda ir teniendo en virtud de los intereses políticos. Volver a hacer política, dejar el show, dejar el show business y ponerse a hacer política. Por eso se eleva a uno, se eleva a otro. De hecho, uno puede hacer, afortunadamente hoy día existen redes sociales, entonces podemos hacer el historial de mucha gente que dice, oye, yo jamás he dicho eso y ni apoyé a ese candidato, cuando todos sabemos que lo apoyaste a este y a este otro, y peleaste con otra gente porque este era así o era acá. Por eso, como lo dijimos con el caso de Bernie Sanders, y lo volvemos a insistir con el caso de Jeremy Corbyn, Son interesantes fenómenos que hay que ponerle atención. Creo que no hay que ni subestimar ni sobrevalorar. Hay que hacer los análisis correspondientes, pero con la mesura que nos da la historia y lo que nos dan los precedentes que tenemos. Y realista, pues. O sea, veamos qué gabinete de las sombras conforma para saber con quién está juntándose, pues. No hagamos así que llegamos a la noticia y sacamos corriendo, que yo creo que así como resumen de este programa de la esquizofrenia de y de lo vulnerable que somos los estímulos respecto a las redes sociales y las noticias. Sí. O sea, vamos a abrazar a uno, después vamos a abrazar al otro y después decimos que acá está el futuro y después decimos que acá está la decepción. Claro, esto se convierte en un momento determinado en una especie de lotería, y si tenemos alguna suerte, algún candidato o alguna personalidad nos va a salvar. Esta es la búsqueda constante de la salvación cuando se cede la representatividad. Así es, hay que ser crítico. Es fuerte, por lo menos. Cuando uno mira los efectos que ha tenido esto en las últimas décadas, es muy grave. Sí. Algunos están tratando de clonar a un Miguel, otros quieren ojalá resucitar a un Salvador Allende y todo el tema sin entender. De hecho, una discusión interesante para el pasado 11 de septiembre tiene que ver, lo planteamos acá en su momento terminado, cuando se rescata la figura y no se habla del proceso. Eso hace uno de los errores más graves en términos de este. La figura de Allende, tremenda. La figura de Allende en términos, porque la significancia histórica que tiene es fuertísima. Pero discúlpame, dentro de un contexto que tenía un proceso social donde había gente, donde hubo una acumulación de fuerza, donde habían cordones industriales, en donde había movimientos de pobladores activos, fuertes, no institucionalizados, llenos de tecnócratas, donde había un movimiento político fuerte que era capaz de irse a un lado y golpear la mesa. De hecho, el gran problema de la izquierda es que se ha generado en un montón de tecnocracia, judicializaciones, que hay un discurso ONGismo y de personalismos que no hablan de procesos, sino que siempre, en definitiva, termina el artículo siempre termina siendo la figura. Bernie Sanders, Jeremy Corbyn, Alexis Tsipras, Pablo Iglesias. No hablamos de proceso. El artículo está hecho para eso. No se habla de un conjunto. Y eso nos da... Porque también la manera de codificar que a uno aprende, que es la que dan los medios. Por eso vamos a estar, obviamente, analizando este tipo de situaciones. Lo dijimos en su momento terminado con el caso de Alexis Tsipras. Planteamos un montón de cosas que después todos tenían claro. Claro, después de todos borrando sus tweets, uh-huh. Oye, Grecia y el ejemplo, Oji, y todos poniendo en su portada y aguante los griegos y el referéndum, bueno, ni siquiera sabía de qué se estaba votando el referéndum, lo estaban apoyando. Porque, ojo, sea como sea, Alexis Tsipras hizo mandato del referéndum. Pero es que mucha gente pensó que lo que se estaba votando era decirle no a la troika, y no era necesariamente eso. No. Era o una de las propuestas. Pero en fin, por eso es importante hacer los análisis en frío, sí, y no desde la guata. Terminamos esta jornada de matinal de día martes con muchas cosas, muy esquizofrénico, discutimos varias cosas y revisamos parte de las informaciones. Sigue el paro de la Dirección General de Aeronáutica Civil, los trabajadores en aeropuertos de todo Chile. Ha sido bastante exitoso, cerca del 90% por lo menos de apoyo, de adhesión. Pero es un paro de 24 horas. Se supone, porque va a ser evaluado en un momento determinado por la gente que está dentro de esta organización sindical, ha planteado una discusión interesante post Comisión Bravo y su informe. Ha puesto de manifiesto el tema de la AFP. Me parece súper bueno. Es un tema de movilización. Pero hoy día se evalúa. Y hoy día a las 0 horas se supone, o a las 23:59, termina la movilización. Era un paro de advertencia de 24 horas, pero se va a evaluar el tema de seguir. Eso para la gente que está escuchando y que tiene pasaje avión, le dicen que ojalá tomen la decisión antes y cierren todos los aeropuertos y se queden ahí y tengan que irse en barco. Chicos, chicas, nos vamos despidiendo. Bueno, ha sido un gusto. Nos vemos más tardecito acá. Nos escuchamos en realidad en la Inmortalidad del Cangrejo y por supuesto siguen con la sintonía. ¿Hay inmortalidad? Tengo entendido que sí, ¿por qué? Pues si me dicen que no, voy a Hollywood. Voy a Hollywood. ¿Por qué a Hollywood? Hollywood. No, ¿están ofreciendo un contrato para hacer programa allá? Ella, por la Sebastián Padilla. Hollywood. Robert Rodríguez, que era nuestro guiones. Yeah. Que no tenemos, pero lo inventamos. ¿Se están peleando tus pautas? Sí, se están peleando las pautas, yeah. Son muy valiosas. En serio, y bueno, hay que ser más crítico en analizar las cosas para no caer en estas montañas rusas de emociones y sensaciones y valoraciones de las cosas. Así que tengan un buen día. No, y lo bueno que, o sea, cuando cuesta entender, preguntar. Porque la verdad que hay gente que no entiende de repente lo que está leyendo y es más vale preguntar. Para poder aclarar. De hecho, eso es la idea de poner en discusión las cosas, porque no hay uno ya conversando, sino que van aportando un colectivo. Por mi parte me despido también. Que tengan un resto de jornada maravilloso. Gracias por la sintonía y recuerden que las repeticiones a las 6 de la tarde y a las 2 de la madrugada este matinal, y sigan con la programación de Radio Vía Francia. Eso. Por mi parte me despido, nosotros nos reencontramos ya mañana a las 10 con otro panel, pero conversando ahí la atingencia y la contingencia con un café y conversación gratis y nada, pues, nos reencontramos mañana. Recuerde, a las 6 de la tarde y a las 2 de la mañana se repite este programa. Que esté muy bien. Un abrazo grande. Nos vemos. Esto fue El Matinal de Radio Vía Francia. Aquí finaliza El Matinal de Radio Vía Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Vía Francia. La vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Franca.